Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro programa de historia y más desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara. De inicio, les voy a dar un número de WhatsApp, porque luego se me olvida, si por ahí quieren enviarnos un saludín. Nomás no sean gachos, hombre, no nos regañen mucho, hombre. De repente se nos olvida algo. Órale, ahí va, 333-969-8579. Y bueno, estoy muy contento porque estuve en la Ciudad de México, fuimos de trabajo, me fue terrible porque fueron 3 días de... Los patrones son negreros. Bueno, la verdad es que aprovechamos pues al máximo el tiempo, no hubo tiempo para más que para allá en recreo irme al Tenampa, echar eso. Dos tequilas nada más. Hubiera querido ir a algún sitio histórico, como siempre acostumbro cuando voy a la Ciudad de México, no se pudo. Ahí viene desayunando, me encontré con el de programa Sin Censura. Guillermo. Ahorita no. se me olvidó su nombre. No, es Vicente Serrano. Vicente Serrano, tuvimos una plática ahí un poquito. Y también se vio con Guillermo. En Corretiza. Ay, Guillermo también, coincidimos, me fue a visitar allí, nos echamos unas chelas ahí arriba de estábamos en el hotel, Catedral está a espaldas de la Catedral, yo creo que debes de conocer, es la calle de Donceles. Sí, ¿no? Donceles. Ahí en Donceles, y hombre, ese Guillermo es un relajo. un show, pero... platicé un poco con Vicente, buena persona, ¿eh? Y bueno, le echa ganas a su programa, ¿no? Sí, tiene, de repente... Tiene su público, sus seguidores, tiene su onda, de repente él invita a algunos especialistas en ciertos temas. No todos me gustan, pero sí en general, me gusta más cuando echa muchos cabrones, ¿verdad? Cuando habla cabroñol, ¿verdad? Y para no dejar miro en blanco, me dijo, no, mira, cabrón. Dije yo, bueno. Ya cuando menos ya. Ya, ese es un signo de confianza. Sí, hombre. Yo ya dije, oye, pues, que a toda madre. Dije, güey es Y luego ya me dijo que está peleado, está enojado, mejor dicho, Noroña con él. Porque Noroña va a desayunar ese hotel a veces. Él vive muy cerca de por ahí, en la Plaza de Santo Domingo. El diputado Noroña. Y bueno, andan peleados ahí, pero... Pues al final de cuentas es la misma causa, ¿no? Y ya estamos de regreso. Perdón, estoy con mis compañeros. Carlos, me da mucho gusto que estés. Marcela, me da mucho gusto. Y en esta ocasión no hay avisos de ocasión porque no tengo ninguno. No hay ninguno. Pero continuamos con Marce, con lo cotidiano. A ver, Marce, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo también vengo desempacándome esta semana. ¡Órale! Me fui... 5 días a Monterrey. Bueno, ni siquiera sé. Y pues de Monterrey anduve paseando. Órale. Qué rico. Fui a Real de 14, al Peyote. Muy bien. Y Saltillo, Monterrey, y ya supe lo que es bañarse con 1 litro de agua. Caramba. Ah, cierto, te iba a preguntar cómo está la sequía. Está... Pues no es sequía, la verdad, lo que a mí me estuvieron contando es... que más bien es desvío de agua. Ah, ya. Porque dicen, mi amiga con la que yo llegué a Monterrey me dijo, mira, yo iba a comprar agua y el garrafón te llegaba a costar hasta 170 pesos. ¡Wow! Caray. Estaba la escasez tremenda, dice, pero aparte llegabas y decías, ¿y por qué no falta la cerveza y el refresco? Entonces, ¿por qué no hay agua, pero sí hay para... para hacer cerveza. De hecho, la gente del norte acostumbra mucho la carnita asada. Ahí va, para todo hacen carne asada. Sí. Y pues obviamente la acompañan con el refresco, con el, la cerveza, pero con pues es chela. Que también son temperaturas de 40 grados. Sí, claro, o sea, claro, es claro. Es horrible el calor allá. Y decía, no, pues, ¿sabes qué? Hay reglas en la casa. Nomás te vas a bañar en la noche y pues ahí está el tambo de agua. Si cae agua toda la noche, un chorritito, pues está viviendo ahí que y en la mañana. Y pues, puedes llenar tu litro de leche sello rojo y ahí sí, y te bañas. No, no, no, sí, y dije, bueno... yo... y decidió no bañarse los 5 días. No, porque los exacto, demás días... Exacto, pues los ¿y demás para qué? Días me... sí, pues, que, pues, y no, ya el último día juntó los 5 litros de los 5 días y ya con los 5 litros se bañó. No, le dije, acumúlame los 5 litros. No, nos fuimos a Real de 14. Nos fuimos a Real de 14, bueno, allá también tienen escasez de agua, pero por la zona geográfica en la que ellos claro, se encuentran. Claro, es el desierto. San Luis Potosí tiene esa bronca. Pero qué paisaje, aunque sea un paisaje de desierto... es un paisaje hermoso. Sí, claro. Y va cambiando de desierto cuando uno va entrando a... como de película del oeste, ¿no? A Nuevo León, porque pasa por una parte de Nuevo León y luego entra a Coahuila. Uh-huh. Y en Coahuila me llama la atención porque en la carretera hay letreros de precaución porque dicen cruce de osos. Hay Órale. Muchos osos aquel lado. Y incluso que migran, ¿no? Pasan por ahí. Sí, pasan por ahí. Entonces, uno ya va llegando a Saltillo y pues ya ve pinos y el ¿cómo se llama? El ambiente más boscoso, uh-huh. Más fresco. Cambió el panorama. Claro. Sí, lluvioso, porque estuvo lloviendo todo el tramo que de San Luis a Saltillo estuvo lloviendo. Pero pues sí me llamó la atención. Digo, ay, allá en Jalisco lo único es cruce de vacas, pero allá no, de osos. Bueno, y hay una bueno. zona donde los resguardan para que pues no sean o atropellados o cazados o alguna cosa de esas, pero interesante, yo no conocía esa parte de... ¿De México? De México, el noreste no lo conocía. ¡Órale! Sí, había ido a Monterrey 2 días y me regresaba, pero ahora sí tuve oportunidad de convivir. Y luego llego a Guadalajara y me entero del problema que hubo con este señor que parece ser que se suicidó, el de las inversiones, no sé. Ah, que, sí, sí, un empresario, sí. Sí, de repente yo veía noticias, dije, ay, pues, ¿qué está pasando en Guadalajara? Pero como estaba yo tan desconectada... Hiciste bien. Sí. Aquí pasó de todo. Hiciste bien desconectarte, sí. La estuvo cabrón. Sí, hasta que ya llegué me pusieron en contexto y dije, vaya, ahora niegan ciertos gobernantes anaranjados, niegan su amistad con él y pues resulta que hay videos circulando pues es por que... toda la red que... Pero ahí uno tiene un video con cualquiera, tú que eres mal pensada. Ay, sí, cierto, estoy juzgando mal estás a juzgando nuestro gobernador. Mal. O sea, una foto es una foto, que yo me tome una foto sonriendo, comiendo con alguien no significa nada. Ah, eso sí. Bueno, pues esas fueron mis aventuras por allá. Órale, y mientras nosotros estupendo. Acá abajo de la cama, ¿verdad? Porque se puso a peso. Duros, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí, sí vi, también me di cuenta. Pero pues bueno, se habían calmado un tiempo y ahora volvieron otra vez con las andadas. Y creo que en Juárez también andan con sí, en Juárez, de hecho estuvo más grave el asunto, ¿no? Sí. En Juárez sí hay varios muertos. Algo que empezó en la penal, ajá. Extendió ajá. las calles. Y varios muertos civiles, pues, ¿no? Eso es desafortunadamente. Yo estaba viendo en las noticias que ahora con el incendio de camiones bajaron a una familia sí. de su carro y estaba viendo la noticia en la mañana que decía la señora, había ido al mandado y se quemó mi mandado y se quemó la ropa de mis hijos. Bueno, pero afortunadamente los bajaron del claro, carro. Claro, claro. Peor hubiera sido. Claro. Sí, creo que en Juárez, sí. A una mujer embarazada creo que la quemaron sí, viva. Sí, ¿no? Sí, no, pues. No, es que estamos perdiendo totalmente. Yo ayer estaba viendo algo de esas noticias y estaba realmente horrorizado. Dije, bueno, es el país que finalmente heredó este gobierno, ¿no? Y no por disculparlo. No por disculparlo. No, no, pues es indisculpable. Sí, hombre. No tiene perdón de Dios, pero igual los otros cabrones. Porque claro. La violencia como cualquier cosa, va evolucionando, ¿no? Y si lo dejas crecer, pues es como una enfermedad. Así pues, es. Así si es. No la combates, si no la atiendes, pues esta se va a desarrollar más. Así es. Entonces, ahorita está incontrolable porque, vamos, si vamos a reprimir, si vamos a matar a los delincuentes, pues entonces nos vamos a meter más problemas, ¿no? Pero sí, pobrecito de México, ahora sí que... Definitivamente. Estamos muy complicados y parece que la delincuencia va ganando, los malos van ganando. Desafortunadamente, pero pues se da en todos los gobiernos, no nada más es exclusivo. No, claro, por supuesto, es un problema sistemático. Exacto. O sea, del sistema pues también, sí, ¿no? Del sistema. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba... pues más joven, pues ahorita estoy muy betabel, el problema estaba en Colombia, ¿verdad? Tenía un amigo que su hijo vivía en Colombia, uh-huh. Y yo me quejaba en ese tiempo, hace un chorro de años, oye, es que aquí ya vemos muchas cosas, me dicen, hombre, aquí no ves nada, hombre, mi hija en Colombia me platica, ya no puede salir, ¿sí? Hay bombazos, hay sí. muertos, hay tiroteos, sí, lo sí, que terrible. Se trasladó la bronca de Colombia para acá. Ajá. Los cárteles emigraron, se hicieron más fuertes en México. Tenemos al parecer pues sí, una delincuencia a nivel ahora sí que mundial. Mundial, muy claro. Fuerte, ¿no? Sí, eso de Colombia, yo viví tres situaciones cuando estuve allá. Yo estuve allá 9 meses. Ajá. Y iba yo a la Universidad Nacional porque estaba estudiando un curso de historia, uh-huh. filosofía, y en la Universidad Nacional. Y hay un sistema del que se inspiró Guadalajara para hacer el macrobús, pero ya se llama Transmilenio. Uh-huh. Y es un camión rojo. Pues yo me bajé en Ciudad Universitaria. Pero en esa época todavía no había tantos celulares, ni había nada. Era más limitado. Era todo, más limitado, ¿no? Pero yo ya había entrado a la escuela cuando se escuchó un estruendo. El Transmilenio donde yo venía, las pocas cuadras explotó. Válgame. Y yo decía, no, yo decía, yo estoy acá sola. Y, sí, claro, entonces, claro. No era tan fácil la comunicación hacia acá con mi familia porque tenía que hacer llamadas de larga distancia y demás, pero sí me quedé. La familia con la que yo estaba para pronto fue a buscarme y a ver si estaba bien. Eso fue una. Otra que también me tocó en un pueblo en el eje cafetalero que era zona de distensión. Se les decía zona de distensión a los pueblos o comunidades donde había guerrilla. Y un 25 de diciembre se escuchó como a las 3 de la mañana un estallido. Y le dije a una de las chicas con las que yo llegué a ese pueblo, y le dije, oye Jenny, ¿qué hicieron yo? ¡Ah, un coche bomba, te fresca, duérmase! Órale. Pero ellos ya lo ven con... naturalizado. Sí. Y también en otra ocasión que me tocó viajar por carretera, la guerrilla secuestra camiones. Entonces, pero no pasa nada, si a las mujeres y a los niños y a los ancianos, no, nomás bajan a los hombres. A ellos los bolsean, les bajan dinero y demás, ya súbanse y van. Y ya son como secuestros express. Uh-huh. Pero bueno, esas fueron las experiencias que viví en Colombia hace 20 años. Ahorita no sé cómo hace muchos años que no voy. Sí, pues el asunto clave con todo esto es que la demanda de la droga ha aumentado, ¿no? Sí. Esa es la clave, los consumidores siguen siendo consumidores, pero no en los niveles en los que eran, sino mucho más, ¿no? Y concretamente nos referimos a países como Estados Unidos, ¿no? Que se hacen güeyes. Claro, por ellos supuesto. No, ellos no tienen la culpa. Por supuesto, nosotros, ¿no? Por supuesto, porque obviamente el dinero que implica el narcotráfico, pues es dinero circulante que está ahí aceitando la maquinaria, ¿no? A final de cuentas es para consumo de ellos. Pablo Escobar decía bien que cuando él se dedicó a eso y vio que empezaba a sacar dinero, esa es una... anécdota que comentan mucho en Colombia, que él decía que era para pendejar a los gringos, no para el consumo de su gente, o sea, llámese pueblo colombiano. Claro, claro. En una ocasión que él vio a uno de sus sicarios consumiendo cocaína, lo golpeó, claro. Y le dijo que eso era para pendejar a los gringos, no para pendejar a su pueblo. Y aparte, él, aunque era el líder del cártel de Medellín, uh-huh. jamás consumió droga. Curioso. Pero también es una medio... una forma como una expiación, ¿no? Como sí. una porque pues es evidente pues que no se puede nadar sin mojarse. Exacto. ¿No? Órale. Y esta la guerra idea, perdida, ¿no? Sí. Y esta idea pues el tema pues con el narcotráfico, o sea, tanto que se ha pugnado por la legalización, por ejemplo, de la marihuana, que si esto se hubiera hecho hace quién sabe cuántos años, pues se desactiva el negocio, ¿no? No les conviene. Y además el tema, o sea, esta idea de pensar, bueno, es que si legalizas la marihuana, todo el mundo se va a hacer marihuana. Bueno, por Dios, ¿no? También claro que es... No, es como cuando legalizan el aborto, como si todas fueran a abortar. O sea, esa es decisión de cada quien. De cada así persona. Es, ¿no? Y tiene que ver con esto que vamos a tratar el tema de hoy, ¿no? Tiene que ver desde ahí. Ahorita vamos a ver cómo. Órale. Sí. Bueno, pues yo soy el condenado a muerte, me toca el turno y elegí el tema de los liberales y conservadores en el siglo XIX. De inicio, la guerra de independencia, pues obviamente una revuelta, obviamente una revolución, pero en mi concepto no había aún un tema claro para una forma de gobierno. Porque pues es fácil de entender, ¿no? Una monarquía 300 años de los españoles. Por una parte, el gobierno tenía su virrey y todo nos llegaba de España. Por otra parte, la iglesia, que curiosamente estaba supeditada al rey de España. Uh-huh, claro. Es decir, la Roma no administraba la iglesia en México. Yo en una conferencia escuché, se me hizo curioso ese dato, que si vamos a los archivos del Vaticano, no vamos a encontrar nada con referencia a la iglesia en México. Uh-huh. En el México colonial, pues. ¿Por qué? Porque el monarca era el que administraba los recursos. Uh-huh. Entonces, visto desde esa forma, la iglesia se independiza primero que nosotros. Fueron casi 20 años de guerra de independencia. Uh-huh. Luego hay como 15 o poquitos más años para lograr que España aceptara o reconociera, mejor dicho, la independencia. Entonces la iglesia obtiene su administración, uh-huh, más rápido que nosotros, el gobierno, a eso me refiero. Y bueno, se empieza a hacer fuerte con la ayuda de los militares, ¿no? Pero vamos a ver, en 1810 inicia la guerra de independencia y Hidalgo tiene algunos rasgos o movimientos de corte liberal. ¿Por qué? Porque él estaba influenciado de la Ilustración. Precisamente del filósofo suizo, que curiosamente yo no lo sabía hasta hace poco tiempo. Siempre pensé que Juan Jacobo Rousseau era francés y no, es suizo, uh-huh, como ustedes bien lo saben. Y Hidalgo estaba en comunicación con el obispo Abad Queipo, que uh-huh, es por el medio por donde le llegaba esa información a la iglesia. Hay que tener presente que el 80% de la población, si no es que más, pues era analfabeta, ¿no? Y ajá, eran indígenas. Ajá. En su mayoría había españoles y había criollos, perdón. Ajá. Ajá. Uno de estos criollos, Ignacio Allende, pues él tenía ideas monarquistas. Hay que recordar que al inicio la independencia, pues iba por seguir con Fernando VII, ¿va? Ajá, ajá. Hidalgo llega a Guadalajara y lo primero que hace es sacar el cuadro de aquí del Palacio de Gobierno, lo nombra Palacio Nacional. Uh-huh. Y le da un patín ahí al cuadro de Fernando VII. Se hace llamar Alteza Serenísima. Como no había libertad de prensa en aquellos momentos, el primer periódico, El Despertador Americano, uh-huh, así nos recordamos, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente El Despertador Americano tiene varios artículos que hablan sobre Norteamérica, que ya habían obtenido su independencia. La independencia de Estados Unidos nos trae la primera constitución del continente americano. Y en ella se basarán los insurgentes para hacer su primera constitución. Bien, pero el liberalismo no nada más llegó por Francia, también llegó por España. España para 1812 había hecho su constitución de Cádiz. Y esta constitución es curiosa, ¿no? Porque tenía algunos puntos a considerar. Era de corte liberal, era progresista, con ideas de soberanía popular, es decir, el poder reside en la nación y no en un monarca. Ahí Fernando VII lo pusieron en su lugar, ¿verdad? ¿Sabes uh-huh. qué? Pues tú eres el monarca, pero va a haber un congreso que es el que dicta las leyes y la política, ¿sale? Hay una separación de poderes, hay igualdad, hay libertad de imprenta, que eso es bien importante, ¿no? También de industria. México, Marce, si se recuerda en los programas que hemos tenido anteriores, mencionábamos mucho que la España, digo, perdón, que el México colonial no tenía industria. Sí. Aparte de que no tenía industria, la iglesia no permitía que extranjeros que no fueran católicos ingresaran a México. Así es. Entonces, por ese motivo, la población de México no crecía. Para este tiempo estamos hablando de alrededor de 7.5 millones de habitantes. No había salud pública, tenía un alto índice de mortandad infantil, un alto índice de mortandad con las mujeres que morían por los problemas de parto. Claro. ¿Por qué? Porque no había la atención ni la salud pública, ¿sí? Regresando a la Constitución de Cádiz, algo bien importante es que ya había elecciones ciudadanas en esta Constitución, libertad de prensa y federalismo, que es uno de los ingredientes de los liberales. Si recordamos el principio de Francia, es liberté, igualité, fraternité, ¿verdad? Uh-huh. Es una igualdad para los ciudadanos, una igualdad ante la ley, igualdad de derechos, podemos votar y ser votados, y en una monarquía pues eso no puede ser, ¿no? Y algo también bien importante de la Constitución de Cádiz es la abolición del castigo corporal. Ahí fue donde le dieron jaque mate a la Inquisición, ¿verdad? A la Santa Inquisición, sí, que de santa no tiene nada, ¿ve? Claro. Pero bueno. Bueno, a final de cuentas, no santa, pues. Pero ya no siguió operando la Inquisición después de eso, o sea, sí, todavía no. Un poco después, ¿no? ¿O así de facto terminó? Bueno, fue un proceso como todo, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho, en México ya no operaba porque estaba en guerra, pues. Claro, uh-huh. Claro. Pues, Francia claro. También ya no operaba porque, perdón, en España, porque Francia también estaba interviniendo allá por Napoleón. Ajá, uh-huh. Claro. Entonces, había otras cosas más importantes cosas que andar matando que demonios. Exactamente, que andar correteando chamucos. A los chamucos. Claro. Entonces, para 1813, ya pasada el proceso ese. La rebatinga. La rebatinga, ya se escabecharon a Hidalgo y a Aldama y uh-huh, a Allende. Uh-huh. Y entre paréntesis, antes de entrarle ya al tema, me acabo de recordar, Hidalgo llega a Guadalajara y hacen una matanza de españoles, sí se recuerda uh-huh. del caso ese, ¿no? De Marroquín, del torero, ¿no? Uh-huh. Hidalgo no toma la Ciudad de México, está en el Cerro de las Cruces, pudo haberla tomado, decide venir a Guadalajara. Antes había ocurrido en Guanajuato el episodio de la Lóndiga de Granaditas, uh-huh, uh-huh. Donde también hubo una matanza de españoles. ¿Por qué? Porque, bueno, el pueblo dominado por España durante 300 años, pues como que se la quisieron. Como que estaban un poquito enojados. Como que estaban encabronados y vieron la oportunidad ahí. Vieron la oportunidad de vengar, pues, todo lo que. De desquitarse. De desquitarse, ¿no? Y pelas. Bueno, el caso está que muere Hidalgo. Quien continúa la insurrección, pues es otro, otro padre que es Morelos, uh-huh. y por él nos llega la primera constitución. Uh-huh. El Congreso de Chilpancingo tiene a bien legislar sobre la constitución de Apatzingán. Aquí participan Morelos, Andrés Quintana Roo, López Rayón y Anastasio Bustamante. Uh-huh. Anastasio Bustamante y López Rayón tenían ideas monarquistas, sí, pero es que ahí está lo complicado del tema, porque los que unas veces tenían ideas liberales, uh-huh. de repente se pasaban al otro lado, ¿no? Según se iba desarrollando el asunto. Además que no estaba bien definido todavía el tema. Había la idea, pero no concretamente la idea de república, ¿sí? Uh-huh. Además que todavía no se obtenía pues la independencia, ¿no? Agustín de Iturbide en 1821 logra tener un acuerdo que no es otra cosa más que eso, ¿no? El ejército, los oligarcas, los ricos, pues, la iglesia, uh-huh. que apoyaba a los militares, tienen un acuerdo y entonces es cuando se declara el México independiente. Sabemos perfectamente que España lo reconocería hasta más tarde, ¿no? El 32 o 34, algo así, no recuerdo. Y es entonces que Agustín Iturbide y el Congreso hacen unos estatutos provisionales que, al igual que la Constitución de Apatzingán, no, tampoco aplica. No se aplicaron porque no había forma. No, porque no hayan querido. O sea, no fue falta de cariño, claro. ¿Verdad? Exacto. Lo que pasa es que no había forma porque estaban ahí agarrados a catorrazo. Órale. Para 1824 viene la primer constitución federal. Y rescatando el artículo tercero de esta constitución federal, ya con una idea más liberal, ¿sí? Ya estamos hablando de una república, ya estamos hablando que van a ser federalistas, ¿no? Uh-huh. El artículo tercero nos dice que la religión de la nación es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. Y remona. Sí, y pues, remona, hombre. Eso fue lo que nos llevó al traste. Bueno, pues, eso y muchas cosas más. Pero... es que, precisamente, Marce, México era católico, pues. Ajá. Los usos y costumbres de esa gente así estaban, nos llevaban como indios a misa, ¿va? Uh-huh. Y veremos más adelante que la doctrina y todas las pinches ondas de estos cuates, pues eran obligatorias. Claro. O sea, no era por si querías. Claro. Era una imposición. Es que era una imposición y una forma de manipular, sí, al pueblo. Claro, o sea, claro. ¿Por qué naciones como Estados Unidos o como Europa, que son de primer mundo, se les puede comillas, decir, entre comillas, son protestantes. Son protestantes. Entonces, aquí era obligatorio ser católico. ¿No ve? También aquí hubo persecución de judíos. Y luego también a los mismos indios, que no les permitían tener sus cultos. Claro. Todo eso era perseguido. Claro. Como fue en Europa, ¿no? A los cátaros y a los otros cabrones, también a la pira con ellos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. En un programa, Marce, que nos expuso Juan Pablo, hablaba Juan Pablo de los protestantes y de las ondas de los católicos aquí, que eran las casas de misericordia, ajá, y todo ese rollote, ¿no? Ajá. Que es una forma de irnos al cielo y hay que la caridad. Sí, la concepción de la indulgencia. Porque era un mandato real, pues, que querían hacer, ahora sí que... algo así como la tierra prometida o algo, ajá, así, sí, sí. De las colonias españolas, ¿no? Querían pintar una sociedad, pues no perfecta, pero sí muy religiosa y a la cual ellos pudieran manejar. Entonces, por uh-huh. eso ese atraso, por eso Estados Unidos después llega y nos pone una chinga y nos quita la mitad del territorio, ¿verdad? Uh-huh. Porque no había manera de defenderlo, claro. Para empezar. No teníamos industria. Esos terrenos no estaban habitados, y toda una serie de cosas que lo vimos en un programa, ¿no? Sí. Pero regresando al tema aquí, lo que quiero dejar pues en claro es que las constituciones protegían a la religión. O sea, la religión única de México es la católica. Y no hay más. No había forma. ¿Por qué? Porque los militares y la iglesia estaban muy de la mano. Ellos tenían fueros y tenían privilegios. Entonces, y negocios. Pues claro. Y ellos dominaban la política, la sociedad ellos, y todo lo demás. Ellos decían qué se tenía que hacer. Así es. Así como un presidente que tenemos ahorita que ya ve que quiere militarizar y que no sé qué chingados y que... Y que nos quiere dominar y que sabe qué pinche onda, ¿no? Algo así. Digo, es que, fíjate, Carlos, siempre que veo yo la historia de México, por algo, ¿por qué? Porque pues, es política, al final claro, de cuentas. Claro, por supuesto. Son hechos políticos. Si hago un decreto, bueno, pues estoy haciendo política. Si doy un golpe de Estado, pues estoy haciendo política. Y es lo que pasaba con ese, el México de ese entonces. Llegaba un presidente, no lo dejaban, lo tumbaban, llegaba otro, llegaba Santana y otra vez lo volvían a tumbar y ahora soy conservador y al rato ya soy liberal y así se la llevaban en ese juego. No había partidos políticos en México en ese entonces, eran logias masónicas. Y una de ellas, la yorkina, ¿verdad?, que nos hizo favor de traer este Poinsett, ¿verdad?, formaba parte de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria y algunos por ahí. Bueno, pues tenían también sus contras que eran la logia escocesa. Entonces no podemos así de repente encasillar quién era liberal y quién era conservador. Quién era bueno y quién era malo. Porque luego se brincaban y luego había unos a medias, ¿no? Esa historia... Pues, es algo así como las elecciones de Morena ahorita. Algo así. ¿No? Que no podemos, o sea, que los vemos y decimos, ay cabrón, pero son buenos, son malos, son de medio. Sí. ¿Quiénes quieren a ver? Es que precisamente la historia en blanco y negro, ¿verdad?, que nos han hecho en México, ¿no? Esa idea maniquea de que estos son liberales y son los buenos, estos son los conservadores y son los malos. Pero no había tal cosa. También había... quién estaba de acuerdo con lo que sería pues la izquierda y la actual izquierda y la derecha, ¿no? Porque era un México pues convulso, ¿no? No había paz social, no había una economía fuerte, ese también es un factor. Pero además también hay que pensar que era un pueblo ignorante, ¿no? En su mayoría. O sea, no lo digo de manera despectiva, sino en una condición de facto, ¿no? De, o sea, la información o el conocimiento, pues no le llegaba a todo el mundo tan fácil, ¿no? Es que, para empezar, no había libertad de prensa, ¿verdad? Claro. Pero para continuar, aunque hubiera, pues no sabían leer. Claro, entonces, exacto. Como me decía mi compadre, bueno, cabrón, ¿para qué te escribo si no sabes leer? Pues, exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo le hago aquí? Sí, ¿cómo le hago? Claro, claro. ¿Por qué? Por ese atraso. Hay que recordar que la iglesia tenía a su cargo la educación. Exacto, también. Y se encargaron muy bien de no educar. De maleducarnos, sí. Sí. Bueno, maleducarnos, porque sí educaron. Educaron en el sentido, claro, educaron en el sentido, por ejemplo, del sacrificio, el sentido del martirio, ¿no? De que tienes que sufrir y entonces te vas a ir al cielo. Claro, exacto, exacto. ¿Y para qué chingados quieres aprender letras? Eso es del demonio, cabrón. Ajá, exacto, exacto. Tú ponte a trabajar aquí, ponte a rezar. No, y que nos toque el presidente que nos toque, pues tú tienes que jalar como el burro, ¿no? No hay más allá, porque ya un día de estos vas a llegar al cielo, no te preocupes. Así es, a la tierra prometida. A la tierra prometida, exacto. Bueno, una de las primeras, mejor dicho, el primer intento de reforma a eso que estamos hablando lo trae precisamente el doctor Valentín Gómez Farías, nuestro, ¿cómo se dice? Coterráneo, pues, también es paisano. Es paisano el doctor Valentín Gómez Farías, y él se quejaba precisamente de la medicina. Porque sabían de los avances en Europa, por la ilustración. Si viviera ahorita también se quejaba. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, el sector salud lo dejaron. Bueno, A ver, no me voy por ahí, no agarro monte. Bueno, la cosa es que él decía que debería de educarse a la gente de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y es, según recuerdo, uno de los programas, Marcio, usted lo mencionaba, fue el primero que intentó hacer la instrucción pública. La institución pública, de hecho, fue y uno los primeros de libros, los primeros libros, cuando hablamos de los libros gratuitos en México, viene por Valentín Gómez Farías fue el primero que promulgó ese decreto que la gente, más bien de Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Pues porque era lo que él tenía ahí a la mano, claro. Tuviera acceso a la educación y a través de libros gratuitos, yo creo que no se llevó a cabo en su gobierno. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿por qué no? Pero el intento ahí está. Sí, sí, por lo menos ya estaba empujando, ¿no? Ya, sí, claro. Dice, oye, ¿sabes qué? Hay que educar a estos cabrones, hay que ponerlos a leer, hay que recorrer. Es que era un hombre ilustrado. Claro, claro, es que la iglesia sí tenía un alto nivel de educación, pero para ciertas personas nada más. Sí, claro, y en ciertos temas. Y en ciertos temas también hay que decirlo, porque mucha gente todavía hoy en día dice, no, bueno, es que los cardenales, o sea, gente de rango dentro de la iglesia, ¿no? El Papa, uh-huh. Por Dios, tantos idiomas que hablan y tan educado y no sé qué, bueno. Y tan sabios, ¿no? Sí, pero no, o sea, no es tan así la cosa, ¿no? Obviamente que esto además es un dicho, o se convierte en un dicho, por supuesto, cuando el pueblo era completamente ignorante, ¿no? Entonces, alguien que ya supiera leer, pues era infinitamente más educado que tú si tú no sabías leer, ¿no? Exacto. O sea, como que lo que hablamos el otro día sobre la historia, ¿no? Sí, así es. Depende de tu contexto, por supuesto, ¿no? Tu análisis que hagas de la historia depende de tu contexto, ¿no? En particular. Y entonces, pues obviamente, en esa época en donde nadie sabía ni leer ni escribir, o casi que nadie, llegara, o muy pocos, ¿no? Alguien que llegara que no solamente supiera leer y escribir, sino que además supiera leer y escribir en otro idioma, bueno, pues ya era un panorama, era una puerta infinita, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Y es que sí había, perdón, en los seminarios, sí había, ¿cómo les llamaban? Eran como Escuela de Artes y Oficios, no, o sea, fue después con los liberales. Pero vamos, había un lugar donde sí había una educación superior. Sí, claro, claro. Pero era regida por la iglesia. Claro, claro. A fin de cuentas nadie se salía del corral, pero... Así es. Pero de alguna manera tenías cierto contacto con otras cosas lejanas que no ibas a tener de otra manera. Es decir, si no eras sacerdote, de ninguna manera hubieras podido tener un libro de Europa, por ejemplo, así en es, tus manos, no solo a acceso, sino en tus manos para que lo leyeras, ¿no? Y podías tener acceso a cualquier libro. Sí. Pues es lo que mencionaba Enrique al principio. Juárez inicia con su... Siempre me proyecto. Sí. Y siempre... Ya vamos a empezar, pero órale. Perdón. Órale. Hidalgo, le llegan textos de Juan Jacobo Rousseau. Sí, por Abad y Queipo. Exactamente. El Entonces, ellos sí tenían la posibilidad de leer todo. Todo. Claro. Sí, claro. Todo, o sea, no iban a leer nada más libros eclesiásticos, ellos claro, podían tener acceso claro, a cualquier literatura. Sí, curiosamente, pues, los primeros que tenían una idea de cambio social, pues son los mismos curas, ¿no?, que están dentro uh-huh, de la iglesia, porque uh-huh, como que empiezan a analizar y dicen, a ver, espérame, como que aquí no está funcionando la cosa, ¿no? Los hicieron jesuitas. Y no quiero menospreciar pues a la gente estudiosa de la Iglesia Católica de aquellos años, pero pues era obvio, ¿no? Es decir, sí, es como a un adolescente que le ofreces un montón de libros, bueno, pues cuando estás en la adolescencia, o un montón de películas, un montón de música, dando información. Claro, en la adolescencia estás ávido de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Recordemos nuestro periodo de longevidad. Y bueno, pues obviamente nosotros estamos hablando en un contexto de que si fueran mayores, muy mayores, pero no eran tan grandes de edad, ¿no? No, es decir, no tenían menos de 50 años. Exacto, sí, entonces sí, estaban ahí en ese rollo que le había sido además negado a todo mundo, ¿no? Por pura curiosidad, ¿no? Uh-huh. Pues yo me imagino que decían, bueno, pues al cabo para el tiempo que vas a vivir, ¿para qué chingados quieres estudiar? Claro. Sí, claro. Ahora nos pasamos 6 en la primaria, más luego 3, más luego 4, más luego 5, luego el posgrado. Pero además volviendo a lo que decías hace rato, la salud pública no existía. No existía. De modo que si no habías comido bien, pues te cargaba el payaso más o menos como a los 30, entre 30 y 40 años. Sí, claro, años, también era un factor, o sea, la mala alimentación, claro, epidemias. Claro. Porque bien sabemos que México estuvo plagado de epidemias, sí, sobre claro, todo de cólera, que claro, fue lo que más arrasó, que con la población, mundo, claro. Ajá, si porque no difícil, había drenajes ni nada. Sí, si era claro, difícil porque el mosaico del México, primero no estaba comunicado, entonces eran aldeas, no eran poblados. Sí, era adverso, era muy adverso en era muchos sentidos. Difícil, las costas llenas de mosquitos y jejenes y no sé cuántas chingaderas, y las plagas, la sequía, las sequías, claro, también luego heladas, también, lluvias sí, muy fuertes, o sea, hemos padecido de todo tipo de calamidades. Sí. O sea que ahora nos damos cuenta que ese cuerno de la abundancia de ese cabrón de Humboldt, nomás nos vino a vender piña, ¿verdad? Porque, pues, cabrón, ya lo viera yo viviendo en una choza al cabrón a ver si decía lo mismo. Ah, no, mismo, pues sí, ¿verdad? Pues llegaban a vivir a palacios y pues qué a gusto, sí, ¿no? Pues, claro. Yo salgo, nada más conozco mi entorno. Y los que viven a un lado de mí, la veo que la pasan a todo dar, pues por eso, es el cuerno, claro, de la abundancia. Sí, claro. Órale. Precisamente cuando Gómez Farías llega a la presidencia, es porque Santana, curiosamente, él es el presidente, pero Santana no le gustaba gobernar. Él nada más quería los reflectores, los aplausos, ser el ídolo que ganó la rebelión y ya soy el presidente. Así y hay un vicepresidente. Huevoncito el cabrón. Y entonces ya... Al vicepresidente lo dejaba del cargo y se iba a su hacienda a descansar y sí, allá pues está sí, viendo pues sí, DirecTV. Pues chingada. Por eso andan ahora con eso de que quieren un vicepresidente, ¿no? Exactamente para lo mismo, ¿no? Como que ya, para poder otra cara. Pero fíjate qué curioso. Creo que ese es uno de los errores en ese tiempo, ¿no? Porque había elecciones y quien perdía las elecciones quedaba de vicepresidente. De vicepresidente, sí, sí, sí. Y el que ganó, bueno, pues es el presidente, pero... Si fuera en la actualidad, pues imagínate, ahorita estaría Obrador de presidente y Peña Nieto de vicepresidente. Jesús, ¿verdad? Bendito. Que la chingada. Nosotros ya nos hubiéramos mudado a... Nosotros ya nos hubiéramos... Alemania o alguna cosa, no sé dónde. Ay. Es que es un contrasentido, porque si yo soy tu adversario político, se supone que tengo otras ideas. Claro. Tengo otro proyecto, otra visión, otro panorama... Y pues no puedo gobernar a tu claro, lado. Pues es completamente distinta, ¿no? O tendría que ser completamente sí, distinta. Y es lo que ocurrió aquí. Uh-huh. Es cuando el doctor Valentín Gómez Farías, con ideas liberales, empieza a tratar de educar a la población y la chingada, no les gusta el asunto y pues habrá que derrocarlo. Y lo que sigue a continuación, en el 36 vienen las 7 leyes que son promulgadas por José Justo Corro. También de aquí de Jalisco, nada más que él era conservador. Era todo lo contrario a Valentín Gómez Farías. Así es. Y entonces ya no hay federalismo, ya no serán estados, serán departamentos. Sí, una república departamental, uh-huh, centralista. Qué curioso, ¿verdad? Como una tienda departamental. Sí, pues, y el centro es quien domina la nación. Uh-huh. Y entonces los que estén hasta allá, hasta atrás... Pues se los va a cargar el payaso, porque claro, ni va a haber recursos, ni va a haber ayuda, ni va a haber apoyos. O van a desarrollar su vida económica, política, en función de lo que tengan más cerca, ¿no? Que es lo que pasa en muchos lugares todavía a la fecha, ¿no? Incluso en países, a diferencia de países en donde las fronteras son meramente simbólicas y entonces culturalmente hay más relación con gente de otro país, pero que está más cerca, así que con es, sus propias capitales, ¿no? Precisamente es lo que pasó con Texas. Por ejemplo, ¿va? Viene este cambio al centralismo y Texas dice, no sabes qué, sáquense a la chingada, yo mejor me voy a hacer independiente. Claro. Lo mismo pasa con Yucatán. A mí me queda muy lejos. Entonces teníamos dos broncas, una acá con los mayas, uh-huh, en su guerra, uh-huh, de colores, y teníamos a los tejanos que también querían independizarse. Uh-huh. Bueno, en 1840... dado a que ya se había perdido Texas y estábamos en broncas y ya se había puesto de color hormiga porque era un desgobierno, pues, uh-huh, José María Gutiérrez de Estrada, que recelaba de los Estados Unidos porque aquellos son protestantes, porque aquellos avanzan muy rápido, porque tienen mejor economía que nosotros, a pesar de que era mucho más chico que nosotros, ¿verdad? Inician con, ¿cuántas colonias eran? 13. Uh-huh. 13 colonias. Ellos logran su independencia con la ayuda de Francia. Después adquieren la Luisiana de Francia y empiezan a comprar, o te compran, o guerra. Entonces, bueno, pero eso es un poco lógico, ¿no? Pues querían expandirse, querían una salida al otro océano. Pero digo, como eran menos, pues también el dinero te alcanza más cuando son menos, ¿no? Y había más producción, pues. Sí, claro. O sea... Y relación sobre todo con el exterior, con Europa, ¿no? Por ejemplo. La economía de México en su mayoría era a la agricultura, pero era para su supervivencia. Para autoconsumo. No era para comerciar. Exacto. Sí. Al contrario de Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos... ya tenía sus principios de industria. Oye, ahorita que dices eso, me decía un amigo, bueno, pero ¿por qué la comida de Estados Unidos es internacional y no es local? O sea, ¿qué tienen los gringos? Le decía, bueno, pues porque a ellos nunca les ha interesado eso, es esta onda del comercio, pues a fin de cuentas culturalmente eso es lo que refleja, por eso decimos que no tienen cultura, ¿no? O sea, que su cultura es relativamente muy nueva, ¿no? En algún sentido. Pues porque esta onda de hacer para... lo que necesiten los demás y no crear una propiedad o un sentido de propiedad en esa sí, parte. Sí, hay que ¿no? pensar que ellos recibían emigración de casi todo el mundo. Así y es. Para ellos no había problema que fueras judío, así ortodoxo, es, así no, es. No o que fueras lo que fueras. Y en general la dinámica era yo te vendo lo que tú necesites así como es. Tal, ¿no? Yo te lo vendo, ¿no? Exacto, por exacto. Eso el principio del capitalismo. Exacto. Sí, pues. Todo es money para ellos, así ¿verdad? Es, así es. Entonces era una economía más fuerte, como lo es ahora, ¿no? Sí, claro. Y este canijo de José María Gutiérrez de Estrada, que fue de los que fueron por Maximiliano. Ah, sí. Y que bueno, yo no le guardo ningún rencor a este cabrón. ¿A quién? ¿A Maximiliano? ¡No! A José María Gutiérrez de Estrada. Okay. Con mi Maxi no se me... Y admiraba a tal extremo el legado español... Fíjate qué curioso, su esposa ostentaba uno de los pocos títulos nobiliarios de México, ¿verdad? Ajá, claro. A lo mejor era... Por ahí ya empezamos con cosas. A lo mejor era condesa o no sé qué chingados, ¿no? Ya por ahí empezamos, porque ¿quién iba a escupir para arriba? Pues, así es. Sí. Llegó a proponer como un remedio a los males que aquejan a la República, se debe examinar si la forma monárquica con un príncipe de la Casa Real sería más... acomodado a las tradiciones del país, ¿verdad? A las necesidades e intereses del pueblo. Ajá. Que desde su fundación fue gobernado monárquicamente. Ajá. Sí tiene una lógica, ¿no? No, pues sí, porque obviamente la de chingar. Claro, pero también las estructuras de la sociedad de ese tiempo, pues estaban acostumbrados a eso, pues, a ser serviles del monarca. Sí, pues, pero ahí el tajo era más bien el colmillo, ¿no? El anunciado mandamiento era no pensarás, claro. no, y pum, y pum, y pum, claro, y como claro. indio a misa, cabrón, y te vas a condenar si no haces las ondas, sí, exacto, ¿no? Exacto. Si no variamos de conducta, quizá no pasarán 20 años en que veamos tremolar la bandera de las estrellas norteamericanas en Palacio Nacional. Oye, pero ese petate del muerto sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente, No por defender a nadie, pero todavía es como el argumento de la derecha eso, ¿no? Pues ya todavía, dijo... Como sí, Venezuela vamos a estar y nos vamos a morir de hambre y vamos a comer de la basura y vamos a matar niños, ¿no? Ese es el mismo discurso, ¿no? ¿Por qué no mejor discurso. Volvemos a tener un emperador, chingados? Si estábamos tan bien, ¿no? Sí, hombre, yo creo que vamos a tener que pensarlo bien, hombre, chingado. Ajá, exacto. Porque hemos estado con la barca equivocada, ¿no? Órale, entonces para 1843 llegan las bases orgánicas de la República Mexicana, que fueron sancionadas por Santana y aseguran al clero la intolerancia religiosa. Claro, la permanencia. Bien importante. Sí, para esto ellos, es clave. Claro. Los privilegios y el fuero. Así ¿sí? como los militares. Así como para los militares, o sea, la casta divina de los religiosos sí, tienen fueros y los militares. Ellos sí pueden entrar al Sonora Grill y sí. les dan una... Exacto. Así es. Exacto. Nos mandan a la mesa del rincón. Ni mal. No, por fuera, la cochera. Sí. Bueno, yo vi que a la pinche senadora esa la trataron muy bien, ¿no? Bueno, pues sí, es que... Es de la casta divina. Pero tú sabes que para ser senador hay que estudiar mucho, hay que ser una sí. persona muy culta, muy correcta. ¿No? Hay que mandar un pack. O sea, no cualquiera. Un pack ahí con Alito claro, y no ya la hicimos, ¿no? Como este... ¿Cómo se llama este de...? Bueno, luego lo... Órale. Bueno, el caso es que en esas andábamos cuando llegan los gringos y nos ponen una chinga, nos quitan la mitad del territorio. Ay, esos gringos. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para el 49 dos grandes pensadores, porque sí eran personas muy instruidas, fundan los partidos, ya ahora sí, liberales y conservadores. Cada quien, los jarritos los pusieron en su lugar. Exacto. Estamos de este lado los que somos de la casta privilegiada y de allá están los pinches chairos. Allá nos mandaron a la chingada. Exacto. Don Lucas Alamán, que era una persona muy brillante, fíjate, él escribía en el Universal ya era este. Ya empezaba a chafear. Haz de cuenta como. Era como el Latinus, ¿cómo se llama? Ajá, Latinus. Era el de aquel tiempo, este güey. Ya desde entonces. Pues era conservador, estudió en el Colegio de Minería de la Ciudad de México. Y un dato curioso es que de joven fue testigo. Él era muy joven, tendría algunos 16, 17 años cuando la bola llega a Guanajuato y hacen esa matanza tremenda españoles, ¿verdad? Y él narra parte de esos sucesos de la Alhóndiga de Granaditas, como los españoles por la azotea aventando dinero para que pues los dejaran salir, ¿no? Sale, va a la feria, pero pues déjenme mi madre. Ahí los Fuego. Los cocinaron a los canijos, ¿no? Otro detalle de don Lucas Alamán, que yo creo que era la mente más brillante de los conservadores, a lo menos el que entendía un poquito más del asunto, ¿no? La menos jodida, digamos. Sí. Promovió la colonización mexicana en Texas porque él ya veía esa bronca, pues. Claro, él ya veía entendió lo que iba a ocurrir. El movimiento. Si no nos ponemos las pilas, estos cabrones van a llegar y nos van a dar en la Togover. De hecho, un poquitito antes de la guerra contra Estados Unidos, él escribió que si no venía una nación europea, una potencia europea en nuestro auxilio, íbamos a terminar siendo absorbidos por esos cabrones. Otra vez, ¿dónde he oído eso antes? Entonces ocupábamos un salvador que vinieran de allá. Sí, claro, orar. Claro. Esa idea prevalecía. Entonces, sí había conservadores, pero dentro de los conservadores también había quienes pugnaban por un imperio. Sí, por supuesto. Como forma de gobierno. Claro. ¿En base a qué? En base a que México durante 300 años fue gobernado de esa manera. Y no había habido bronca, todo estábamos muy bien. Es decir, así funcionaba, pues para qué claro, chingados buscamos claro. Ahora exacto. Sí que, como decía allí en el pueblo, bueno, ¿y para qué le busca chichis a la gallina? Pues si no tiene. Sí, pues, si no tiene, ¿para qué le estás buscando? Sí, sigue siendo gallina. Por el otro lado, en la otra esquina, ¿verdad? Estaba el teólogo José María Luis Mora, que era el ideólogo liberal. El que pudo continuar ese pensamiento fue Valentín Gómez Farías. José María Luis Mora, no. Al término de la guerra se va a Estados Unidos, perdón, se va a Europa y haciendo esfuerzos desesperados por que Inglaterra viniera a nuestra ayuda porque íbamos a perder el territorio, no logra nada, termina pues bien agüitadísimo y por allá muere en Europa. Jesús bendito. Él ya no regresa a México y planteó una idea muy curiosa, que es la necesidad de cambiar la intolerancia religiosa. Y él era padre, ¿eh? Sí, era jesuita. Y era jesuita. Es que los jesuitas son los loquillos. Sí, hombre, esos cabrones son los curas revolucionarios, ¿verdad? Sí. Por eso los habían echado ya un poquito antes, unos años antes ya les habían, de México ya les habían dado un patín, ¿verdad? Uno de los lugares jesuitas es la biblioteca, ¿no? Panamericana. Era de los jesuitas, ¿no? Que ahí estuvo la universidad, ¿no? Primero. La que dice usted, la Biblioteca Iberoamericana. Sí, la que sí, está aquí en el centro. La de aquí del centro. Ajá. Que ya después fue telégrafo y no sé cuántas cosas ha sido ahí. Sí. Sí, era de los jesuitas, ¿verdad? Cabrones jesuitas siempre han sido. Bueno, pues porque además tuvieron ese, ¿cómo le llaman? Ese, pues quiero decir ministerio, pero no sé si fue dado o más bien fue como asumido. Un poco este tema de la educación, ¿no? Fueron una de las órdenes que se metieron en la onda de la educación y por eso forman escuelas como el ITESO, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ya en historia reciente, pero digo, de inicio era como esa idea, ¿no? De educación. Pues sí, muy avanzados en su época. En teología y en ese mandato divino que les llega a los emperadores, como que no iba con ellos. Decían, bueno, ¿y por qué este cabrón? Por designio de Dios, va a tener el dominio y va a ser absoluto, siendo que hay otras formas, ¿no? vamos, vemos que la religión, la política y la sociedad siempre han estado ahí mezcladas, ¿no? Sí, y finalmente no renuncian a su condición religiosa de ninguna manera, pues, o sea, también a su vena a su ministerio, católica, pues. Sí. A pesar de que también fueron expulsados de España, sí, y los traían en chinga, ¿verdad? Sí. Pues es que yo supongo que la realidad ya se impone, ¿no? O sea, tú puedes llegar con alguna idea, pero ya cuando la realidad es tan cabrona, pues entonces no tienes más que de dos sopas, ¿no? Y entonces yo creo que los jesuitas en alguna manera, en muchos ejemplos y en muchos casos optaron por el pueblo, por la gente, por resarcir estas necesidades básicas, ¿no? Por el orden, pues. Pues sí, por la equidad de algún modo, ¿no? Yo creo que sí. Y eso obviamente a alguien no le parecía, claro, ¿verdad? Pues sí. Hay como que pisabas callos. Exacto, y dices, causó comezón. Espérame, yo los tengo dominados. Tú vienes a alborotar aquí el gallinero, cabrón. Órale. Vamos a ver que para 1853 y 55 gobierna Santana. Porque ya había regresado. Después de todo el desorden de Texas, de sus derrotas honrosas, ¿verdad? Porque sí, claro. Los mexicanos tenemos esa rara cualidad de todas las derrotas. Hacemos algo heroico, chinga. Sí, como la selección, ¿verdad? jugamos como nunca y perdimos como siempre, hijo de la... No sé por qué México siempre tiene ese rollo. No se puede. Uh-huh. Queremos ser una nación bollante, con una economía, y nunca hemos podido. No sé. Ya lo decía mejor Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué regresa Santana? Pues porque Lucas Alamán vuelve a recurrir al Salvador de la Patria, ¿verdad? Sí, pues ese fue su problema. Él está allá en el exilio y resulta que mediante el plan del hospicio, ¿verdad? Que fue aquí en Guadalajara. Deshonrosamente, uh-huh. Vuelven a llamar a Santana, porque pues era el único que tenía la capacidad de gobernar, porque era quien dominaba a los militares. Si te fijas, esa ha sido un poco la mentalidad desde siempre, ¿no? Ese rollo de, no, pero es que este ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí. O sea, y el maldito dicho que todos los periodos electorales a mí me molesta de, más vale... Malo por conocido que bueno por conocer. Sí, esa mentalidad es lo que nos ha 70 años. Lo que nos ha traído muchos problemas, ¿no? Y hay que sacudirnos esa idea, ¿no? Pues sí, como que dentro de la apatía que también somos, ¿no? En principio, leer la historia de México no nos gusta porque nos aburre. Leer otras cosas, pues tampoco, porque también nos aburren. Sí, claro. Nosotros preferimos irnos al chupe, pum, pum, pensar en todo y en nada, ¿verdad? Así es. Nada más vivir. La sociedad como que no ha cambiado. Sí, estoy hablando en términos general, ¿no? Claro. Porque no podemos juzgar por unos a los otros. No, y además, o sea, hay honrosas excepciones también. Y son muchos, ¿no? También, sí, claro, también hay mexicanos que son muy trabajadores, muy comprometidos, pensantes, todo, pensantes, gente que es crítica. Pero nada más como voltear a ver y ver que, bueno, no voy a mencionar un estado en particular, pero en cada elección no votan el 50%. Uh-huh. De los electores. Pero nos cuestan como si votaran el 200%. Sí, a final de cuentas esos electores pues cuestan. Es que no el INE es el aparato más caro en el mundo para tener una democracia. Sí, pues. Pero pues, realmente tampoco, entonces ¿cómo le hacemos, verdad? Pero bueno, la política así es. Aquí hay algo que me llama la atención de Santana, que recibió la visita de nuestro cuate Poncet, que fue el autor intelectual de las desgracias de muchos, ¿verdad? De muchos pueblos, que fue a visitar a Santana cuando estaba en su prisión en Texas. Y Santana le dice, es verdad que aposté por la libertad con perfecta sinceridad, pero muy pronto advertí mi insensatez. De aquí a 100 años, Ya nos pronosticaba el cabrón. Hijo de la chingada. El pueblo mexicano no estará capacitado para la libertad. Debido a su falta de luces, ignora lo que la libertad significa. Dado a la influencia de la Iglesia Católica, el despotismo es el único gobierno aconsejable. Pero no hay razón para que este despotismo no sea sabio y justo. Ay, me da hasta dolor de panza. Fíjate qué palabras es, hijo de la chingada. Aquí parece que estoy leyendo a Porfirio Díaz. Sí, sí, pues ya varios, ¿no? O sea, pues sí. Te digo que los discursos se repiten. Sí, hombre. Tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer y ya, se acabó. Lo demás va a funcionar, nosotros nos vamos a encargar. Nosotros manejamos la lana, manejamos las finanzas. Porque además yo sé lo que te conviene. Así es. ¿No? Uh-huh. A ti, pobrecito. No somos adultos como sociedad. Y no somos capaces además de pensar, ¿no? Sí, de pues. Decidir, de tener autodeterminación o de ver qué, ¿no? Y sí. Todavía nos hace el favor de decir, bueno, pero no hay razón para que este despotismo no sea sabio y justo. Hijo de... Bueno. Evidentemente Santana tenía otros datos. Exacto, sí. Definitivamente. ¿No? Sí. Bueno, eso decía él, pero el bardo popular que... Es sabio también. Sí, también, por ¿verdad? Supuesto. Proponía esta adivinanza, y esta me encanta, ¿no? Dice, es santa sin ser mujer, es rey sin cetro real, uh-huh. Es hombre más no cabal, y sultán al parecer. Que vive debemos creer, parte en el sepulcro está, y parte dándonos guerra. ¿Será esto de la tierra o qué demonios será? Es buenísimo. Ay, cabrón. Bueno, ese Santana era una bendición de Dios, ¿verdad? Sí, pues. Los destinos de la nación estuvieron junto a él cerca de 25 o 30 años, ¿no? Qué despropósito, chingado. México estuvo 34 años con el yugo de Porfirio Díaz. Y su sombra como que nos alcanza, ¿no? Hasta sí. Nuestros días. Yo sí, recuerdo cuando Enrique Alfaro estaba proponiendo esto de los permisos, por ejemplo, para circular con placas de otros estados. Ah, ¿sí? ¿No? Ese cabrón va a lograr la independencia de Jalisco, ¿no? Era lo que él quería, primero salirse del pacto fiscal. Ajá, todas estas ideas pues son como los impuestos a las ventanas, ¿no? De Santana. Ah, eso lo vamos a ver, está padre. Sí. Órale. Bueno, por su parte, los pensantes del otro lado también tenían su juicio sobre Santana. Claro. Guillermo Prieto decía que Santana era el alma del imperio del desbarajuste. Uh-huh. O sea, por decirlo de manera bonita. El pinche desgobierno, ¿no? Claro. Órale. Melchor Ocampo, que era genial también, decía que era el comediante del sainete. Uh-huh. Y Justo Sierra, que era pues más mesurado en sus comentarios. Y eran... Muy apegado a la realidad. Justo Sierra, un historiador muy bueno, que es, creo yo, que es el que mejor ha escrito sobre ese siglo de liberales y conservadores, ¿no? Decía que era el seductor de la patria. Sí, sí. Y realmente, en ese tiempo, yo creo que la mayoría del pueblo era santanista. Pues claro, pues era cómo no, héroe. Pues cómo no, claro. Y ocurriera lo que ocurriera, ¿eh? Pero fíjate que cuánta sabiduría en esta, yo creo que adelantado, ni siquiera lo sospechó Justo Sierra con esta frase del seductor de la patria, pues porque eso hemos tenido de presidentes, ¿no? Sí, puros pues. Seductores. Puros seductores, sí. En donde a la hora de la hora no han valido absolutamente nada, ni han servido para nada. Sí, pues. Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? ¿Tú recuerdas la campaña, las elecciones, todos decíamos, ¡ya! Ya no, hicimos, por ¿no? fin, ¿no? Por fin. El cambio. El cambio, ¿cuál pinche cambio? Así nos fue, ¿no? Y son seductores, ¿no? Literalmente así nos seducen con todo este aparato. Bueno, Peña Nieto, por favor, ¿no? Cuando dicen los analistas, ese es el yo comí aguacate ahora. El no, telepresidente. Me el telepresidente, ¿no? Esta onda de la imagen, de la usar la televisión o estos... artimañas como televisivas, como de telenovela, pues bueno, pues sí, son seductores, ¿no? Y... son seductores de el mismo Alfaro, pues, ¿no? Sí, claro. Caray, nos ponemos a ver la historia de México y invariablemente caemos a... Se repite, a cíclica, ¿verdad? Cíclica. Ah, o sea, dice uno, chingado, pero ¿por qué? Pues, sí, hombre, sí, digo, sí. No ha habido un cabrón, pues no. No ha habido, y cuando ha llegado alguien y ha propuesto un cambio que sea para avance, pum, y son puras trabas. Sí, imagínate la gente que votaba por Peña Nieto porque estaba guapo, que hubieran dicho de Lázaro Cárdenas, ay, no, no vamos a votar por eso porque está bien feo. Porque está bien feo, sí. Y pues eso fue lo que llevó al triunfo a Peña Nieto, finalmente. Claro, cuentas, claro. Todas las señoras que, ay, es que está bien guapo. Y pues, sí, bueno, esta idea, ¿no? No, y le hicieron su eslogan, ¿verdad? Pero además... Bombón, te quiero en mi colchón. Exacto. Pero además ignorando por completo los antecedentes reales, por ejemplo, los del Estado de México. De ¿ustedes Atenco, recuerdan pues, el caso este de Atenco? Sí, cómo no. Caray, violaciones así al estilo de la Edad Media, ¿no? Violaciones de mujeres por policías, sí, no, una cosa estas todo, golpizas, sí. O sea... Y eso no sirvió, o sea, no fue no. suficiente para que la gente... Pero acuérdate que no tenemos memoria histórica. Así es. No, y que son seductores. Lo que pasa es que no tenemos vergüenza, Marce, o sea, o tenemos el pinche síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí. Algo o sea, así. Amamos a nuestros pinches... Secuestradores. Verdugos. Estos cabrones tenían secuestrado el Congreso, las leyes, el Poder Judicial. Ahorita quieren hacer una reforma y no se puede, porque ahorita están en huelga... legislativa, mira acá toda madre Jesús cobrando bendito. Dinero, ¿va? Claro, claro. O sea, tú dices, bueno, ¿de qué se trata México? Son seductores. Es un país tan... Seducido. Tan complejo. Es genial este concepto, ¿no? De la seducción, ¿no? Híjole, bueno. En fin, vamos siguiendo con este canijo de Santana, que era toda madre, muy pues, bien. Hombre. Bueno, este canijo integró una corte que vestía... a la usanza suiza. Ah, antes muerto que sencillo, por supuesto. Sí, hombre. Se hizo llamar Alteza Serenísima, como lo hiciera Miguel Hidalgo en su momento. Ajá, fíjate qué curioso. Sí, ¿verdad? Exacto. Antonio I. Sí, fíjate que sí. Hasta el pinche nombre, ¿verdad? Sí, o sea, no mamón. Que es Volpitorio, o a ver cómo le exacto, exacto. De hecho, Santana tenía chorromil nombres, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Nada más no lo traigo en el apunte, pero no, tenía... No, porque no cabe aquí en la hoja. Uh-huh. Sí, hombre, tenía una carta de relación como su nombre, cabrón, ¿verdad? Tuvo una relación estrecha, muy estrecha con la iglesia. Fíjate, nombró consejero de Estado a un obispo. Y el catecismo era obligatorio en su tiempo, de dictador. Como indio a misa, ¿va? Uh-huh, ahora te uh-huh. vas a aprender aquí esto y de ahí no te claro. vas a salir. Y era la parte negociada con la iglesia, ¿no? Por claro. supuesto. Él se prodigó en cuadros y estatuas para él. Ay, sí. Sí, donde quiera erigía uh-huh, una uh-huh. pinche piltrafa ahí en honor de él. Uh-huh. Una que quedó inconclusa es precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo... El nombre Zócalo le viene porque ese es el nombre que tiene el pedestal donde van a poner la estatua. Uh-huh, exactamente. Entonces no le alcanzó el tiempo, nada más hizo el Zócalo y luego ya iba a poner... Ay, pero qué resulta, bueno, porque... Resulta que le cayeron ahí los otros y lo metieron a la chica y se quedó ahí el Zócalo y ya se le quedó el Zócalo a la plaza. Después ya fue el Parián y ya después uh-huh. llegaron y aventaron a la chingada el Parián. ¿Y qué se llama? No lo hicieron cantina. Como ¿y qué se llama Plaza de la Constitución? Plaza de la Constitución. Plaza de la Constitución, ¿no? Mejor conocida como el Zócalo. Como el Zócalo, sí. En el imaginario colectivo es el Zócalo. Uh-huh. Bueno, impuso impuestos extravagantes como el número de perros y ventanas en las casas. Uh-huh. Como el Faro. Pues sí. Sí. O sea que Marce debería de pagar impuestos por los... Tres gatos. Cuatro gatitas. Ah, ya son cuatro. Exacto. No, imagínate. Pues no, mejor ni vamos a decir nada. No voy a decir que nos estoy yendo al Faro y al rato va a salir con... De Marcela hay cuatro gatos. Va a salir con que el impuesto a los gatos y el impuesto a los perros. Hombre, y a las ventanas. Sí, exacto. Si tenías ventanas extras, todo el mundo las tapaba. Y mucha gente, fíjate no que extras, nada más con las que tuvieras. Pelas, cabrón. Pero esto de que todo el mundo las tapaba es cierto, por eso hay un momento justamente en ese tiempo, ¿no? En donde yo he oído algunos comentarios, sobre todo en edificios viejos, obviamente, que sean de la época, ¿no? Sí se nota. Te en donde veías una ventanita como de 30 centímetros, ¿no? Y decías, sí. Oye, pero ¿por qué teniendo tanto dinero, por qué no abrieron una ventana aquí? Pues, ¿por qué? Porque te costaba una lana, ¿no? Y otras que está la ventana y se nota que la taparon, la tapearon, ¿verdad? Sí, exacto. Fue por eso. Exacto. Porque había que pagar una feria de impuestos. Bueno, yo creo que Alfaro también por las ventanillas que traiga tu carro te va a cobrar el cabrón. Y oye, y es, ¿no? Este cínico que decía que era el Mariano Otero, ¿no? Ah, sí, este, el Mariano Otero. Enrique Krause. Yo creo que este cínico más bien se equivocó y no era el Mariano Otero, sino sí, era el Santana, ¿no? Santana. López de Santana de Jalisco. Órale, voy a terminar con las delicadezas de Santana para irnos a una rolita, ¿no? Muy bien. Ok, a sus enemigos políticos los encarcelaba o desterraba. Uh-huh. Cosa que de veras hay que agradecerle, porque no los mataba. Sí, bueno, o sea, de algún modo. No los mataba. Bueno, pero la cárcel era una especie, bueno, eso no estaba tan chido, ¿no? No, pero pues ya él no era su responsabilidad, los metía al bote y allá... Al botiquín. Pues, ya ahí él, si los mataban, los violaban o... Válgame Dios. Como eran diablos, no les daban... Eso no está tan chido. El destierro como quiera, pero... Sí. A Juárez le tocó estar en San Juan de Ulúa y en el destierro. Ajá. Uh-huh. Él lo escribe en su libro de Apuntes para mis hijos. Uh-huh. Pero no era como Porfirio Díaz, que mejor se los mata los en caliente, claro, y se acabó, ¿no? Claro. Sí. O como el PRI, ¿verdad? Que así se chingó a Colosio y se chingó a quien se le No, sepó. Y toda la etapa de la Guerra Sucia, por ejemplo, uf, también, ¿no? Uh-huh. Bueno. Esto está interesante de Santana. Trajo a México la zarzuela y la ópera italiana. Fíjate nomás, el Pozole mío nos llegó por este cabrón. Ay, Dios. Pozole mío. Y en ese tiempo llega a México el célebre dramaturgo español José Zorrilla. Hombre, nos llegó Don Juan Tenorio. Uy. Lo que fue motivo de entusiasmo, sobre todo para el público femenino. Fíjate, querían conocer al autor de este rollo. Yo tengo mis dudas de eso, ¿eh? Eso debe ser publicidad oficial. La verdad es que sí lo trajo. No, sí, pero digo que haya sido así como tan... No, fíjate que fue tan notorio el rollo que José Zorrilla terminó dándole un patín. Sí, pues es que cómo no. ¿Sabes qué? No, cabrón. ¿Por qué? Porque el único Don Juan, pues es el presidente. Sí, pues cómo vienes a patearme el pesebre, pues ¿qué pasó? Este jugador de gallos, parrandero, apostador, viajero, todo tenía. Una chulada de cabrón. Era un mexicanazo. ¿Sí? Bueno, Pedro Infante lloraba cuando lo veía. Exacto. Nadie lo igualaba. No, Santana sí era cabrón. Exacto. Bueno, la única obra que sobrevive a Santana es el himno nacional. Y luego también está eso de que le hizo un funeral a su pierna. Ah, sí, claro. Con claro, todos claro. Los honores. Sí, claro, como héroe de guerra, ¿no? Sí, su claro. Piernita. Claro. Bueno, nos vamos a ir a escuchar una rolita porque ahora sí que. Mi nacionalismo desvelado, hombre, que venga el himno nacional, hombre, y aquí ahí nos va a hacer favor de... ¿Pero ya? ¿Todo completo? Pues nomás unas estrofas, sí, nomás ¿no? Vamos a escuchar 16 estrofas. No, de las 50 y tantos. Mira, elegí la que canta el Coque Muñiz. Mañana en la mañana, dale ese que de 5 minutos, ¿no? ¿Sale? Ahora ya ir. Oh, Ya regresamos. ¿Qué creyeron que lo iban a ir completo? No, era madre, era broma. Es la versión del Coque. Ay, ese pinche Coque. Dice que cuando se bajó de ahí del cuadrilátero, cuando le tocó, dice que se la rayaban. Dice, no, pues oye, pero ¿cómo no? Y hubo otro cantante también en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un partido de fútbol con la selección? No, fue un partido de la selección, algo así, que jugaron a Estados Unidos, y entonces contrataron a alguien para que cantara, y también así, ¿no? Así se puso nervioso, pues. Y repitió una estrofa, y entonces obviamente todos los mexicans que estábamos ahí, bueno, que estaban ahí, pues la rechifla y mentadera de madre, pues cómo no. Pero, oye, el comentario que nos hacías. Sí, lo que decía yo era que una vez, cuando todavía existía la radio, la radio de los megahertz, la normal, pues. La normal, así es. Escuché una versión del himno nacional mexicano. Yo recuerdo que era con la Orquesta de Bellas Artes. No estoy muy seguro porque no he podido encontrar esa versión, pero una versión hermosísima. Órale. Y entonces decían que eran unas partituras, una transcripción de la partitura original que había sido arreglada por alguien, ¿no? Y que tenía una mejor interpretación de lo que habían escrito originalmente, musicalmente hablando, no de musicalmente hablando. Y entonces cuando la tocaron era una melodía verdaderamente fascinante. Tenía un momento después de la primera estrofa en donde entraba como valseado, un ritmo valseado, y se oía súper bonita, un acompañamiento con además una serie de percusiones, tenía una especie como de campanitas, ¿no? Que daban el... No, una cosa súper bonita, bueno, pues pero he encontrado la versión. Y después creo que el himno nacional son muy bellos, ¿no? Sí, sí. Ambos, son, sí, ¿no? Son, sí son. Era español, ¿no? Don Jaime Uno, ¿no? Sí, era uno de ellos, ¿no? Era español, sí. Sí. Que Santana lo mandó a traer, estaba en Cuba, y lo mandó a traer para acá, y entonces ahí se hace la machaca esta. Bueno, el himno nacional se estrenó un 15 de septiembre de 1854, y meses después sobreviene la Revolución de Ayutla, que le da un patín a Santana, y bueno, tengo algunos apuntes aquí del himno nacional a propósito, que sus estrofas, pues la principal es el mexicano al grito de guerra, ¿verdad? Sí, así es. Hay que ponernos al grito de guerra, pero fíjate, el idioma, pues el castellano de ese tiempo, pues ahorita nos resulta un poco... Confuso, ¿no? Ahí es donde... nos confundimos, ¿verdad? Porque llega el Maciozare. Exacto. Y unos piensan que era un general muy valiente y otros que era un extraño enemigo. Y no se ponen de acuerdo ahí. Exacto. Pinche Maciozare nos tiene hasta la chingada. Y que era. Eso lo dijo Santana en un discurso, ¿no? De sus muchas veces que regresaba triunfante, ¿verdad? Y si alguien llega aquí a querer meter mano, entonces pelas, man. Y entonces la estrofa principal es esa de la acero aprestada y el bridón. El acero aprestada, si yo le digo a alguien que el acero aprestada y el bridón, o a mi vecino, oye, pues el acero aprestada y el bridón, pues me voy a decir, ah, cabrón, pues, se te va a quedar viendo así con una cara de ¿qué dijo? ¿Qué sigue? ¿Qué dijo este güey? Pues el acero a prestar, que presto, que rápido tomes el acero, ¿va? Y el bridón, pues el caballo, ¿va? Hemos aprendido el himno nacional desde la primaria, desde el kinder. Bueno, cuando somos niños no lo enseñan, lo cantamos los lunes en la primaria. Pero sin tener la profundidad de lo que... Sí, claro. Sin tener la traducción. Exactamente. La lectura de comprensión, ¿verdad? Nos hizo falta. Fíjese que ahorita me acordé de cuando iba yo en ferrocarril a Mexicali por allá en los años 80, y resulta que se subió en Mazatlán un cuate que bien mexicanote, ¿no? Se le notaba hasta en el respirar, yo creo, ¿no? Y iba yo platicando con él muy a toda madre, y en eso se sube la migra, porque era muy común que al ferrocarril se subiera la migra. Sí, claro. Por los de allá del sur. Sí, claro. Y entonces se para ahí y luego le dice a este cuate, a ver, tu identificación. No, pues no traigo. Como todo buen mexicano. Y la dejé en la casa. Y a ver tú, no, pues yo saqué mi identificación y se la di mi licencia o algo que traía, ¿no? Aquí está. Ya me la regresó. Le dice, mira, necesito que me cantes una estrofa del himno nacional. ¿Y por qué? Porque si no te voy a bajar. Y dije, bueno, con que no le baje los pantalones a este cabrón. Y ahí, como el Coca Muñiz, se chingó un pedazo, ¿no? Sí, una obra remasterizada ahí. Y estaba de prietito, pasó a colorado, como higo se puso el cabrón, ¿verdad? Porque lo hizo ponerse de pie y cantar ahí la estrofa del himno para asegurarse que era mexicano, pues. Pero pues él no tenía la idea esa, se va al migra y luego voltea y me dice, bueno, ¿y por qué hizo eso este cabrón? Pues porque quiere saber si eres mexicano o no. Porque los que se vienen de allá al sur de trampas y para pasar a Estados Unidos. Me dice bien curioso, me dice, bueno, dice, pues que no me está viendo los nopalos del cabrón. Dije yo, no, bueno. Total, pues, qué rollo, ¿no? Con los mexicanos al grito de guerra. Órale. En nuestro himno nacional, las R son muy recurrentes, ¿verdad? Ahora sí que valga la expresión, ¿verdad? Es nuestra raíz alemana. Sí, pues, hombre, la guerra, el guerrero, el horrísono, el rugido, el hórrido, el rugido, el rayo, derrumba. R con R, cigarro. Terrible. Sí. Irretiemble. Pero se oye bien bonito, se oye bien bonito. Pues, es que, hay que pensar que era una como una arenga de guerra, ¿no? De defensa a la patria, pues. Sí. Yo no digo nacionalista. Que el nacionalista esté mal, ni mucho menos, no. Si era una forma de crear nacionalismo, ¿no? Y yo creo que si hiciéramos la traducción a un lenguaje coloquial actual, pues seguramente a mucha gente no le gustaría, no le parecería, se dirían, ay, no, como que no está tan bonito. Sí, pues es muy bélico. Es muy bélico. Pues sí, es que bélico. Era el tiempo. Sí, era el tiempo en el que... En su contexto. No recuerdo si era Vicente Fox que habría propuesto cambiar la letra de... No lo dudaría. Si estoy en un error, corríjanme. No, pero es que no le alcanzó el tiempo. Cuando él fue presidente de México tenía esa idea de cambiarle algunas estrofas porque precisamente incitaba a la guerra. Pues hizo muchas cosas muy buenas porque... ahí conocimos que hay chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Por ejemplo, mexicanos, ¿verdad? Mexicanos y mexicanas. Sí, pregúntale a la lavadora estudiantes de dos patas a ver si hizo... También había lavadora de dos patas. Pregúntales a ver si es muy buena. O sea, ¿qué onda? Ese cabrón, bueno, todavía... El basurero de la historia. Y curiosamente, solo una estrofa se refiere a Iturbide, que fue quien realmente consumó la independencia, ¿no? Curiosamente, México celebra... el inicio de la guerra de independencia, pero no la consumación. Por eso, precisamente, porque fue Iturbide. Sí, hombre. Por eso no la celebramos, ¿no? Imagínate. Si ya estaba la cosa como estaba, ahora celebramos, olvídalo. Porque era monarquista, pues. Sí, pues. Una estrofa se refiere a Iturbide y habla de la sacar bandera, nada más en una, pero obviamente ya la echaron al basurero de la historia. Al olvido. Y otra, Santana, que de una manera, pues, implícita, se refiere a él. Digo, la modestia de este cabrón me llama la atención porque dice, del guerrero inmortal de Cempoala, que defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Y bien pudo haber dicho ahí, ¿verdad? Del guerrero inmortal Santana, ¿verdad? Pero bueno, pues este era modesto y se apellidaba demasiado y dijo, no, póngale mejor de donde soy, ya le pusieron Cempoala, para que rimara. Pero esa estrofa también... Yo creo que más bien esa estrofa le hicieron para ganar el concurso. Sí, va. Para que quedara. Pues ni modo de no coquetearle al chido, si no le coqueteas al chido. Pues, hay una anécdota del concurso ese que Guillermo Prieto mandó también su estrofa. Su versión, ¿verdad? Pero era la marcha de los cangrejos, ¿verdad? eso le costó que salió de México, pero en chinga, porque sabes que aquí no vas a estar. William Black. Sí, hombre. El Guillermo Prieto, ¿no? Bueno, en esas estábamos cuando entonces nuevamente los liberales contraatacan, ¿verdad? Y viene la revolución de Ayutla, que es el tema donde realmente ya se define el liberalismo, ¿no? Donde ya nos vamos poniendo serios. Cuando ya va más en serio la cosa, el proyecto de nación, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez y Florencio Villarreal proclaman el plan de Ayutla. Para esto regresa los exiliados. El primero en regresar fue Benito Juárez, después vendrá Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata. Estaban por allá haciendo puros, ¿verdad? Los tenían por allá en Nueva Orleans. Sí. Es donde Juárez masón, con las logias masónicas, y empieza a hacer acuerdos. A tratar de que la revolución venga del norte hacia el centro. Para unirse a Juan Álvarez que era un cacique de Guerrero y como un favor de en Puebla, que también era un militar, pero era medio hacendado el cabrón. Sí, claro, o sea, claro, por supuesto. Tenía el billete, pues, y tenía la forma, y no estaban de acuerdo en la forma de gobernar de Santana. Pero en el caso de Comonfort, él no era ni liberal ni conservador, era vitrín. Sino todo lo contrario. Sí, hombre, Melchor Ocampo lo decía mejor, él decía que era mitad sí, mitad no. Exacto. O sea, no se definía, y lo veremos más adelante cómo realmente esa indecisión lo hace que zozobre pues su gobierno, ¿no? Y Juan Álvarez, al triunfo de esa revolución, asume la presidencia provisional y nombra un gabinete, que yo creo que sí es notable, pues, como un buen gabinete de gobierno, ¿no? Sus ministros de guerra era Ignacio Comonfort, Relaciones Exteriores era Melchor Ocampo, Guillermo Prieto era de Hacienda, y de justicia era Benito Juárez. El pinche Juárez ya ahí empieza. El único que no estaba muy bien acomodado ahí era Melchor Ocampo, ¿no? Fíjate que... Porque así como que digamos que muy bueno para las relaciones el Melchor Ocampo, como que no... no. Fíjate que visto así de entrada parecería que no. A mí me parece que sí. Ah, sí. Te voy a decir por qué. Porque a Melchor Ocampo le toca negociar el Tratado Malino Ocampo. Y de inicio los gringos querían territorio, querían Sonora, querían Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur. Ese iba a ser el tratado. Queremos territorio. Y eso ya estaba desde tiempos de Santana. Sí, claro, claro. O sea, Santana nos heredó eso. Y nos heredó el paso por Tehuantepec. Quien lo viene a derogar, fíjate qué curioso, ese paso por Tehuantepec lo viene a derogar en el tratado, claro, Lázaro Cárdenas con el presidente Roosevelt, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía estaba vigente, y eso nos llega por el tratado de la Mesilla. Es decir, Santana ya había vendido, el territorio era de Sonora, el de la Mesilla, era de Sonora, que bueno, fue también un buen pellizquín que le dieron allá al territorio. No recuerdo si fueron 5 o 9 millones de varos los que le dieron al gobierno de Santana. Santana, pues su gobierno ya estaba medio entre revolución y esto y lo otro. El dinero ya se lo habían botado. Pues ya no tenía caso que estuviera. Claro. Santana, él, sin necesidad de que entraran a la Ciudad de México, ni mucho menos, él se va al exilio. Ya la lana ya se había perdido entre los gallos y entre... sus desmadres. Ya se la había fumado, como decimos. Y obviamente, pues como ocurre ahorita, ¿verdad? Desviaron la lana, las mandaron a las Islas Caimán, no sé, de chingados. A los paraísos fiscales. A los paraísos fiscales, y nadie sabe y nadie supo. Claro. Y entonces se va y deja a esta generación de liberales que son los que van a lograr constituir una forma de gobierno estable, porque desde la Guerra de Independencia hasta este entonces no había un gobierno que pudiera tomar las riendas. Sí, no había una estructura, más que un gobierno, no había una estructura de gobierno. Un Estado, ¿no? Un Estado, exacto. Un Estado, y un Estado como república, con división de poderes, con Congreso, con aprobación de leyes, con un poder ejecutivo. Ahora sí que con derechos y obligaciones, ¿no? Claros, pues, en algún sentido. Pues, por lo menos esa era la intención. A lo mejor... así a distancia nos parece como ah, chingado, pues ese era el país de las maravillas, qué chingado. No era el país de las maravillas. Lo que pasa es que México había tenido una inestabilidad política durante cerca de 50 años. Poquito más, ¿no? Poquito más. Entonces, ah, caray, como que los criollos ahí nos quedaron a deber. Sí, exacto. No pudieron establecer una forma de gobierno durable, porque todos eran... sube Vicente Guerrero, que fue el primer golpista, por cierto, de nuestra historia. Qué curioso, ¿verdad? Pierde las elecciones, no queda conforme, hace un golpe de Estado. Luego viene el plan de Casamata y el pinche plan de que no hay un gobierno. El plan de que no hay plan. El plan de que no hay plan. El único que logra terminar su mandato es Guadalupe Victoria. Es el único. Y dado pues a que Iturbide había contraído una deuda con Inglaterra, entonces había lana. Claro. Porque hay que pensar que México no hace en quiebra. Sí, claro, claro, claro. O sea, no había lana, el gobierno no tenía lana. Sí, no había recursos de ningún tipo. No había recursos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿por qué? Bueno, llegará pues la reforma a la Constitución. Porque de repente los que son muy católicos oyen que las leyes de reforma dicen, chingue a su madre, ese Juárez era un cabrón. Pues para empezar, Juárez ni las hizo Melchor Ocampo. Así es. Esa es la primera. Pero curiosamente, a esta generación de liberales, que entre ellos estaba Sebastián y Miguel Herrero de Tejada, que eran brillantes, Ignacio Ramírez el Nigromante era una persona de un alto nivel, un tribuno furibundo el cabrón, pero un debate, Noroña lo ve y llora, ¿verdad? Así de plano, claro, era buenísimo, claro. en sus conceptos. Francisco Zarco, un periodista, Ponciano Arriaga, interesantísimo este personaje, Manuel Paino, aquel de los bandidos del Río Frío. Del Río Frío, sí. Ignacio Manuel Altimirano, que era un poeta y terminó siendo militar. A él le toca estar en el sitio de Querétaro. Le sacó al corazón. Sí, pues, hombre. ¿Y cuál era la idea de estos liberales? ¿Cómo iban a constituir su gobierno, su forma de gobierno, su forma de Estado? ¿Iba a ser una república representativa, democrática? Que ese punto es importantísimo. La gente no votaba. En aquel tiempo era una especie como las elecciones que tienen Estados Unidos, ¿verdad? Ajá, exacto. Yo no lo entiendo muy bien al sistema de estos güeyes, pero creo que los estados... Pues es que esa es la idea. Es confundir. Que los estados tienen ciertos puntos, creo. Y la gente... Se divide en colegios electorales, ¿no? Algo así. Y entonces aquí está dividido por una extensión geográfica, ¿no? De ciertos estados, entonces gana. Y entonces el voto directo por persona no existe, sino existe. De un colegio electoral. Y en ese momento ocurría que representativo, ¿no? El que tenía el registro de población, pues era la iglesia. Claro. La iglesia tenía todo. Y la votación llegaba por su medio. Entonces, pues obviamente que los que estuvieran más acercados con ellos, pues eran los que iban a estar. Claro, los que iban a ganar. Y generalmente eran los militares. Entonces, la idea de nación o de estado, de gobierno, nos la da Juárez. Es el primero que emite una ley, que es la Ley de Administración de Justicia. ¿Qué ocurre aquí? Los militares tenían fuero. Y los de la iglesia tenían fuero. Es decir, un sacerdote cometía un delito, crimen o lo que fuera. Y no podía ser juzgado. Una violación masiva. Y para empezar no pagaba el IVA al cabrón. Y por el otro pues no lo castigaban. Porque no lo podían juzgar. Si alguien llegaba y se metía a un templo, no lo podían sacar. Porque tenía fuero la iglesia. Y con los militares ocurría lo mismo. Entonces Juárez dice, no, a ver, debe de haber una justicia para todos. Todos somos ciudadanos y debe de haber una igualdad ante la ley. Que esa idea a mí se me hace interesantísima. No hemos podido llegar a eso. Porque tenemos un pinche sistema judicial. Parchado a partir de ahí, ¿no? O sea, parchado en mal sentido, en el sentido de perpetuar justamente la impunidad. Pues es ¿no? que realmente al que se parchan es al pobre, ¿verdad? Sí, pues. El único que está en el bote es el pobre. Nunca un político... Fíjate que ahorita que decías esto, a Juárez le faltó nada más la parte, esta misma parte que hizo con la iglesia, pero le faltó con el ejército, ¿no? Es que ahí está lo interesante. Juárez cuando asume la presidencia, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pues, si no en este programa no alcanzamos, lo veremos para mi próximo turno. Juárez fue el primer presidente que no es militar. Exacto. Pero estaba rodeado de militares de alguna manera. Bueno, pero es que estaba rodeado de militares porque estaba en guerra. No, y porque era lo único que había además, ¿no? Con este antecedente donde la iglesia tenía tanto poder y el otro poder eran los militares, bueno, si quitas a la iglesia pues te quedabas con los militares. Pero espérame. ¿Tuvo que hacerlos de su lado? Claro. Pero espérame, es que Juárez llega a su gobierno y está en guerra. Sí. De inmediato. Sí. Y curiosamente, los que le acompañan no son militares. No, claro. Tenemos el caso de Ignacio Manuel Altamirano. Él era poeta. Sí, hombre, qué demonios estaba haciendo. O sea, ¿qué estaba haciendo ahí? Jesús González Ortega era licenciado y comerciante. Bueno, pero esto nos enseña, entonces, toda esta gente que dice, ay, no, es que yo no soy político, ¿cómo le voy a entrar a debatir? No, pues, vean cómo se hizo la reforma, con gente que no tenía nada que ver con la política, entre comillas, ¿no? O sea, que sí tenía que ver, en realidad, pues, desde cada trinchera. Nos interesa, o nos debe de interesar. Y desde cada trinchera y cada posibilidad, pues, tenías una participación, ¿no? Órale, entonces, este es el primer paso que se da para que haya una reforma en la Constitución. Sí. No estamos hablando de las leyes de reforma. No, claro. Todavía en ese momento ni había las condiciones, ni se podía pensar en una libertad de cultos, porque sí hubo una votación, sí hubo una discusión, pero no fue aprobada. Yo creo que ahí, por los PACs o por el pinche alito de aquel tiempo, hicieron algo, alguna parálisis legislativa y la propuesta, que nunca falta. La propuesta no pasó. Curiosamente no pasó, por mayoría pelas. Uh-huh. No hubo forma. Pero Ponciano Arriaga hace un movimiento, pues como dicen ahora, hizo una maniobra política. Un movimiento estratégico. Sí, hombre. Si bien no hay para la religión católica una protección que sea única, pero tampoco se menciona que las otras no pueden estar. Uh-huh. Entonces, vamos, lo que no está prohibido, pues está permitido. Abre una rendija, digamos, sí, ¿no? Y la iglesia lo entendió muy bien, ¿verdad? Dicen, oye, espérame, tontos, ya no voy a ser yo el único, entonces, uh-huh, cabrón. No, uh-huh, entonces, ¿sabes qué pelas? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, a continuación. Bien, en el 56 llega una ley de Miguel Lerdo de Tejada, uh-huh, que es sobre la desamortización de las fincas rústicas y urbanas que administran como propietarios las corporaciones eclesiásticas. Uh-huh, uh-huh. Y eso tampoco les gustó. No, pues ¿cómo les iba a gustar? Pero la propuesta en sí no era tan mala. ¿Sí? No, pues no era nada mala. Yo lo veo así, para los otros cabrones sí era muy mala, pero... No era nada mala, pero si hubiera sido sacerdote de aquel tiempo, bueno, que te, bueno, quitaran tu casa, pues iba, no, a estar medio canijo. Pero es que espérame, no les iba a quitar su casa. O sea, las iglesias iban a seguir siendo de ellos, sus seminarios, sí, como, lo que utilizaban como, claro, para su culto. Claro. Pero lo que no utilizaban para, uh-huh, el culto, uh-huh, que era la mayor, no, pero porción. Pues, ahí está lo bonito. Un ejemplo, pues, ¿cómo? Aquí lo tenemos, el Jardín de San Francisco. Ah, sí. Todo eso era un convento, las dos plazas. Y terminaba hasta donde los huertos, que era donde pusieron la estación de ferrocarril. Uh-huh, uh-huh. Y todos esos huertos estaban en manos muertas, decían ellos. Ellos decían, hay que poner a circular eso para que llegue a una clase media y haya circulación de lana, que es lo que ocupa el país. Y para acá también esta parte de el Parque Rojo, ¿no? Donde todo ahora es el Parque eso, Rojo. Ahí empezaban también unos huertos de la otra iglesia acá del Carmen. Escobedo. Sí. Acá en Santa María llegaba hasta el río San Juan de Dios, sí, y también, sí, sí, eran unos huertos. En el río San Juan de Dios, que ahora es la calzada Independencia, para, órale, que la gente actual es, se dé cuenta de por dónde así estamos hablando. Es. Entonces, la idea no era expropiárselos. ¿Qué proponía este cabrón? Bueno, yo creo que andaba pedo cuando se le ocurrió eso. A ver, el gobierno, el Estado va a vender... O va a subastar esas fincas que no producen nada. Uh-huh. Le vamos a pagar, el gobierno le va a pagar a la iglesia. Sí, ni siquiera eran expropiadas. No, se le van a pagar. Pero, en tanto no tenga el gobierno dinero para pagarlas. Nos aguantan tantito. Nos van a aguantar tantito y vamos a pagar un rédito del 6% anual. Que está muy bien, ¿no? Pues yo digo que no estaba tan tirado a la calle el asunto. Digo, pues ¿quién te da el 6%? Prácticamente la iglesia iba a ser el banco hipotecario. Exacto. ¿Sí? Que en aquel tiempo, curiosamente, no había bancos. No, pero... El banco era la iglesia. Entonces la iglesia dice, bueno, ¿yo para qué quiero ser el pinche banco hipotecario si de todos modos lo soy? Uh-huh. O sea, yo presto lana. O sea, les prestaba lana para pagarles. Sí, la iglesia le prestaba a todo el mundo, ¿va? Al gobierno y a quien se le pusiera. Órale, y te voy a cobrar un interés módico. Uh-huh. Cobraban el 2 o el 2.5%. Uh-huh. porque obviamente pues era parte de sus ¿cómo se llaman? Indulgencias, pues, para arriba, claro, ¿verdad? Sí, claro, decir, claro, era un mandato divino, mandato sí, divino. Yo los voy a alivianar y les voy a cobrar bien poquito, pero con hipoteca, ¿eh? Sí, no, o pues sea, es si que no si no como, si no hay no nada, como, cabrón. Y tampoco se entonces, ahora que no podían pagar, pues venga, lo venid. Que, el terrenito, y entonces llegó el momento que la iglesia tenía una quinta parte de la riqueza nacional. Que es un chingo. Pues cómo no, cómo no. Y este cuate dice, bueno, el gobierno necesita lana, necesitamos reactivar la economía. Y la iglesia es lo que le sobra. Es lo que le sobra y son improductivas. Uh-huh. Aquí lo único malo del asunto, que después por eso a Juárez le achacan tanta bronca, por las tierras comunales, ¿sí? Que quien realmente hace que se les quite a esos canijos es Porfirio Díaz, con la ley esa de baldíos y no sé qué chingada, pero no fue, en sí no fueron los liberales de este tiempo, ¿va? Bueno, y ahora vamos entendiendo entonces, ahorita que dices a Porfirio Díaz, vamos entendiendo cómo es esta progresión de los conservadores de entonces. Se fue modificando, ¿verdad? Con los conservadores más recientes en términos históricos como Porfirio Díaz, ¿no? En esa onda de sí soy, pero no soy, pero tengo ideas todavía sí. De, ¿no? De... Sí, es curioso cómo se entremezcla. Sí, claro, claro. Onda, cómo van evolucionando hasta llegar a donde... Sí, es que fíjate que yo creo, como dicen algunos historiadores, ¿no? Cuando hay una revolución, la gente que entra a esa revolución, estoy hablando del grueso, no estoy hablando de los pensadores, ¿no? Pues le entran porque sí saben lo que no quieren. ¿Sí? Exacto, eso es clave. No sí, saben sí, lo que quieren. Pero sí saben lo que no quieren. Exacto, así, exacto. Sí saben lo que no quieren. Yo no quiero que ocurra esto. Ya no voy a pagar el diezmo. Esa era otra bronca. Sí, claro. La iglesia, aparte que era el banco de avío, ¿va? Que ya Lucas Alamano había tratado de hacer un banco de modificarlo. De modificar esa situación. La iglesia te cobraba un chorro de cosas. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos terminando sí. Con este punto, que es importante. Durante un año se legisla en ese congreso. Es decir, llega la revolución de Ayutla, hay un presidente provisional, y ya no van a hacer las cosas como lo hacían antes. Te hago un plan para tumbar al pinche presidente y yo me pongo y tantán se acabó el pinche asunto. Estos dijeron, no, ya no va a ser la fiesta como era antes. Ahora sí va a haber una discusión en el Congreso y vamos a llamar a todas las facciones. Ahí estuvieron los conservadores, los liberales, los rojos, los puros, los ya, pum, pum, pum. Todas las fuerzas, digamos. Las fuerzas, pues, pensantes o políticas. Y duraron un año. Ahí agarrándose a madrazos. Que hasta se me hace poco. ¿No? Pues, o sea, sí hay que darles un mérito, un año en términos históricos para discutir semejante. ¿No? Es poco tiempo, ¿no? Como una referencia, la Constitución del 17 fueron, creo, 2 meses. Para armar la Constitución. Sí. Esta duró un año. La del 17 duró nada más. 2 meses. 2 meses. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya la tarea ya era más sencilla, ya tenían sí, un antecedente. Sí, porque no, y pues no es estaba sí. Tan debatida, ¿no? O sea, en algún modo había más acuerdo en general, por decirlo de algún modo, ¿no? Ya había evolucionado, sí, claro. Pues, el pensamiento, ya claro. Había una forma de Estado. Pues de hecho es como se ha ido modificando la Constitución, sin perder las bases que tenían desde el principio, nada más se adecúan claro. Así es, a los tiempos. Los tiempos. Claro. Sí, como lo hizo el PRI, nos dio en la madre haciendo sus pinches modificaciones, pues pero bueno. Él adecuó a su tiempo. A sus conveniencias. Ay, ¿cómo son ustedes, de verdad? Pues es que fueron sí, muy selectivos. Nomás andan juzgando. Hablando mal de sí, la gente. Sí. Bueno, y como decía, ahí hubo conservadores, liberales, rojos o puros, y hubo los radicales, ¿no? Como el como todo. O sea, el comunista. Como era comunista, el pinche. Sí. El come niños. Prian Rebeque, come niños, sí. Que están en contra de todo y a favor de nada. Exacto, ¿verdad? Sí. Exacto. O sea, tú dices, oye, espérame, cabrón, tú eres legislador. Como los republicanos y los demócratas, ándale, exactamente. Tú eres legislador, tu trabajo es legislar, tu trabajo es hacer leyes para que sean de beneficio para todos. Entonces, si te haces pendejo, pues yo no sé qué estás haciendo. Uh-huh. Cobrando nomás. O sea, pues sin, cobrar, sin ofender, está, sin ofender está cobrando, a los pues está haciendo algo. Sin ofender a los nuevos valores, pues. Sí, ¿eh? Pues, hombre. Además están aprendiendo, pues. Órale, esta constitución nos llega el 5 de febrero de 1857 y es la primera constitución de corte liberal. Exacto. Es la que realmente constituye un estado. Ahora sí hay un estado. Concreto. Concreto, o no, sea. No abstracto. No es que nada más gobiernan los militares con un decretito. Uh-huh, y un, uh-huh. Ya no había, las potencias ya no nos acosaban tanto, después vendrá otro, pero ya no era el mismo momento. Sí, no era igual. Ya habíamos pasado por un montón, sí, de guerras, ¿no? Ok, pero en esa constitución no queda establecida la libertad de cultos, pero tampoco como religión única la católica. Que ya era una ganancia. Sí. Lo que decías hace rato, sí, de sí pero no, o sea, no pero sí. Así es, y hay un artículo bien interesante que este canijo de Ponzano Arriaga, no sé cómo lo hizo y por ahí la metió, ¿verdad? Uh-huh. Como una maniobra política que dicen ahora estos, uh-huh, cabrones, ¿verdad? Uh-huh. El artículo 123 decía que el Estado tiene facultad para legislar en materia religiosa. Esto es como el dame tu teléfono y yo te marco. Así es. ¿No? Y nunca te hablo. Sí, pero o sea, ahorita no lo vamos a decidir, pero ya cuando venga la bronca yo tengo la facultad de decidirlo, ¿no? Así es. Vamos viendo. Entonces, como los altos prelados son muy conocedores y sí, están claro, instruidos, claro, pues no les fue difícil entender lo que iba a suceder. Dijeron, no, espérame, cabrón. Espérame. ¿Cómo? O sea, que quiere decir que a la hora que tú quieras. Exacto. No, ¿sabes qué? No. No seas tontito, hijo. Mira, piénsalo bien porque voy a sacar mi arma más poderosa, cabrón. ¿Adiós o a quién? No. Ah. La excomunión. Sí, pues adiós. Ay, sí, qué miedo. Uh-huh, bueno, uh-huh. Ahorita nos vale madre, pero en aquel tiempo. No, nos vale. Pero además ahorita no nos vale madre, ¿cómo crees? Bueno, pero es que dentro de... Uno se excomulga solo, no necesito que vengan a decirme. Dentro de la excomunión iba también intrínseco la situación de que no vas a poder quedar sepultado en el camposanto. Hijo, ese, el pendiente que me da que no me sepulten. Por eso, ¿pero qué quiere decir eso? No, vas pues, a poder ascender al siguiente. No, claro, o sea, te vas a ir directísimamente y sin escalas con Satanás. Uh-huh. Sí. Así le ocurrió. Va a estar gacho, no, sí, exactamente. Gacho. Así le ocurrió al doctor Valentín Gómez Farías. Sí, claro. Terminó sepultado ahí en el jardín de su casa. Y a mí me parece una idea maravillosa. Sí, definitivamente, sí, definitivamente. A bonito, sí, para los árboles. Sí, Pero además hasta sentimentalmente más, como más chido, ¿no? Pues si a Vicente Fernández también lo sepultaron en el patio de su casa. Fíjate nomás. Mira, yo porque no tengo jardín, pero si lo tuviera, yo quisiera que me enterraran ahí de cuerpo entero, chingue su madre. Sí, pues sí. Para... hacer lo que decía esa poesía, no sé de quién era, que decía que su pensamiento en lugar, no, que su cerebro en vez de pensamientos dará flores, ¿verdad? Ah, es que qué imagen tan bonita, sí. Sí, no, qué chideza, ¿no? Sí. Salían unas pinches flores medias raras, ¿no? Pero sí, bueno, claro. No se puede eso. Sabemos que tenemos que darle parte a la autoridad y eso es el Estado. Aquí hay un episodio curioso. Y dinero también. Sí, hombre. O sea, porque hasta morir hay, te cuesta. Hay un episodio curioso aquí en este rollo porque la reforma viene ya después con la cosa de los panteones. También dijeron, ¿sabes qué prestas? Esto es del Estado. Así es. Un labrador de la hacienda de Ocampo se acerca con él a platicar una anécdota que se le muere un familiar, va con el párroco del lugar y le dice que pues no tiene lana. No tengo lana y pues fui con el párroco para que hiciera su misa y lo enterráramos. Y, no, ¿cómo se te ocurre? Y como no había lana, pues le dijo el padre, pues no. Al infierno, maldito. No. Pues, ¿tú qué piensas que los campaneros no les viven pago? Gratis. Que se tocan solos. Que las campanas se tocan solas. Y entonces este ingenuamente le dice, bueno, pero... ¿Y entonces qué voy a hacer con mi muerto? La respuesta fue... contundente, ¿verdad? Cárgalo como Zaratustra. No, le dijo, sálalo y cómetelo. Hijo de la reche. Esa es la misericordia de la iglesia, sí. el velar Hazlo por asesina. El prójimo, ¿no? Sí, que lo hiciera asesinando, qué cabrón, ¿verdad? Ay, Jesús bendito. Entonces, bueno, este artículo de la Facultad del Estado para legislar en materia religiosa, pues abría la puerta para que en un futuro ya se pudiera legislar sobre de todos los temas que sí, estamos diciendo, porque la iglesia te cobraba por todo, ¿verdad? Desde que nacías hasta que te morías, luego te enterraban, y luego después de tomo lentas con el diezmo, y era obligatorio, ¿eh? En ese tiempo, como ellos tenían fuero, si tú no le entrabas... Podían venir a cachetearte y no pasaba nada. No los padres, porque su religión se los prohíbe, pero los llamaban a la policía y te ponían una putiza y claro, te quedaban lo que tenías y ya. Claro, claro. ¿No? Ellos no metían las manos, porque sí, claro, eso es un pecado. Además, cobardes. Sí, hombre. Entonces, bueno, ese tema de las leyes de reforma le vamos a entrar en otro programa, ¿no? Órale. Ahí va. El 11 de abril de 1857... esta ley sobre derechos y subvenciones parroquiales prohibió a la iglesia cobrar a los pobres derechos parroquiales. Es de lo que estaba ya hablando. Por eso ahora no nos asombre ver que en tantos, chingo, sí, en tantos cementerios, sobre todo los más viejos, en todo lo largo y ancho del país, tienen iglesias a un lado, ¿no? Así es. Mucha gente dice, ay, ¿cómo que hay una iglesia aquí junto al cementerio de no sé qué? Pues es que así, pues, es que así era, eran parte de la iglesia, ¿no? La avenida 16 de septiembre. Ahí la que está en medio de los dos templos. De los dos, pues, templos, sí, exacto. Sí, también el templo del santuario tenía su panteón en la, sí, parte, sí, de... Ajá, todos, un panteón chico, sí. Todos, acá en... ¿dónde está usted? Pues el de Hospital. El de Belén, sí, en el Hospital Civil Viejo. El panteón de Santa Paula. No, este sí lo sé, pero la iglesia... No Belén, San Miguel de Belén. San Miguel, sí, de Belén. San Miguel de Belén, sí. Todas las iglesias tenían su... Ahora sí que su panteón. Sí, hombre, para que ascendieras allá. Exacto. Y como le habías entrado con la feria. Sí, pues, full tenías, service, full service. Sí, cinco estrellas. Tenías tu terrenito allá en el cielo. Ajá. Podías, incluso si tenías suerte, pues ya tenía luz eléctrica y todo el rollo. Sí, claro. ¿No? Órale. El resumen aquí, ¿qué pasa en el siglo XIX? Bueno, las cuentas... pues como que no nos salen, ¿verdad? Nos estancamos en guerras, en todo ese rollo, ¿no? Fueron 11 años de guerra de independencia, 15 años de lucha diplomática para tener el reconocimiento de España, porque España no se resignaba, pues, a haber perdido la joya de la corona. No, pues claro, imagínate. Ellos siempre pensaron en la reconquista. De hecho, Santana junto a Mier y Terán, en una de las acciones heroicas de Santana, los derrotan allí en Tampico, ¿no? A este Barradas, un intento de reconquista de España, que realmente fue un fracaso esa expedición, ¿eh? Salen de Cuba, los agarra por ahí una pinche tormenta y se disgregan. Ya cuando pueden reunirse, hay mal tiempo, no pueden desembarcar, no pueden pisar tierra, pues. Todo en contra. Sí, no, hombre, ya cuando bajan, pues, no habían ni desayunado los pobres cabrones en tal cuantos días. Luego llegan y los reciben los mosquitos y les ponen otra chinga. No, hombre, claro. Y ya cuando llega Mier y Terán, que era un militar brillante, como Santana como militar era brillante. No hicieron mucho más que llegar y capturarlos y ahora sí para el bote, cabrones, y ya. Se acabó. A quien le debemos ahí un monumento, pues es a los mosquitos, ¿verdad? Porque fueron los que se los chingaron. Exacto. Les dio de todo el cólera y ahí pum, pum, pum, pum. Órale. 26 años de derrocamientos por cuestiones políticas. Ya, lo que hemos hablado hasta el cansancio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego, el intento de reconquista, que lo acabamos de ver. Uh-huh. La primera intervención francesa. Ahí nos agarraron a pastelazos estos cabrones. Ahí Santana pierde su pierna. Su pierna. Después la sepulta con todos los senores. Y ya cuando lo avientan a la goma con el plan de Ayutla, van y la desentierran. Allá andan jugando fútbol ahí en la calle. Vale, con la pierna. Se hacen un lonche de pierna. Sí, ¡ay, cabrón! Órale. La guerra de Texas y de colores en Yucatán. La pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Que realmente fue un trauma, ¿verdad? Y precisamente a estos liberales les tocó, eran muy jóvenes cuando ocurre esa separación, que yo imagino que ha de haber sido, pues, como un trauma, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Una influencia, ¿no? Por lo menos en el sentido histórico, ¿no? Una influencia muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como decir, oye, pues teníamos todo esto y ahora, pues, ya... Una influencia generacional, digamos. No lo supimos cuidar, bueno. Los criollos no pudieron constituir una nación, una forma de gobierno. Sí. Y bueno, seguirá el turno de los mestizos, Claro. Entre ellos Juárez y todos los que mencioné por ahí, que ellos no tenían ese vínculo tan estrecho con España, ¿no? Los criollos de alguna manera, pues sus padres españoles. Hijos de padres españoles todavía tenían la influencia española. Claro. Pues, y sí, pensaban, pero ya el mestizo ya no. El mestizo ya como que era más rebeldón, ¿verdad? Decía, bueno, hombre, yo que les debo. Y reacio hacia los españoles. Pues, pero sí, pues cómo no. De la chingada, ¿no? Entonces vendrá el tiempo de los liberales. Y eso lo vamos a ver en un futuro programa. Y por esto, por todo, un poco para resumir, por todo esto que has narrado de los 11 años de guerra de independencia, 15 años de lucha diplomática, 26 años de derrocamientos por cuestiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera, es que en nuestro presente histórico, cuando todos estos funcionarios o todos estos gobiernos actúan como si todo esto no hubiera sucedido, así es, ¿no? Es por eso que se encabrona uno, ¿no? Sí, claro. Por eso es que dice uno, bueno, ya hemos sufrido todos estos años de historia, así muertes, es, cambios, tragedias, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que seguimos en la misma. Y parece que no ha pasado nada, ¿no? No hemos aprendido. ¿No? Por eso es que cuando estos funcionarios hacen lo que hacen, salen con sus otros datos, etcétera, etcétera, etcétera, o sus impuestos como al estilo de Santana por las ventanas, sí, dices, bueno, caray, es que esto ya lo hemos vivido, ya lo sufrimos, ya lo resolvimos y resulta que estamos de nuevo en las mismas, ¿no? Sí, como que ya queremos salir hacia ahí y súmete que te quedó jabón. Por eso, si usted en lo futuro que nos escucha quiere ser político o política, estudie, chingado, sí, lea la historia del país, historia, claro, está condenado a repetirla, y así, ¿no? Estamos repitiendo sucesos históricos, así es, ¿no? Hasta así la actualidad, es, porque no conocemos es la historia. Entonces ya, Marta Sahagún, ya, por favor, ya tuvimos a Santana, ya lo resolvimos, ya olvídalo, ya otra cosa, ¿no? Ya, por favor, ¿no? Lean, si quieren. El final de Santana es tan curioso porque todavía cuando viene los franceses y Maximiliano viene a ofrecer sus servicios. Sí, pues otra cómo vez, no, pues cómo y no. Y los ofrece de aquel lado y le dicen que ni madre, y se viene con los liberales y le dicen ni madre, pues olvídalo, nosotros te echamos, claro, cabrón, olvídalo. ¿Cómo vas a? O sea, por favor. Claro, el cinismo por delante. Sí, hombre. Y ya pasados los años, viene a la Ciudad de México, ya pobre, uh-huh, flaco, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? Como la canción, claro, sin lana. Claro, claro. Y bueno, añorando su México. Sí, pues cómo no, cómo, ¿verdad? No. Y resulta que la esposa se da cuenta que se le va a morir este cabrón de pura pena de la situación. De pura nostalgia. Y entonces ella le pagaba a las personas para que fueran a platicar con... Imagínate nomás qué... el general. Y le qué dijera, tristeza. Le dijeran lo grandioso que había sido, y entonces Santana ahí platicaba toda su historia. Claro, sí, se sentía bien. Uh-huh. Y yo hice, claro, el himno nacional, y yo hice, y uh-huh, hice, uh-huh, y lo único que hizo fue un desmadre. Así es. Porque no pudieron, esa es la verdad, los criollos no pudieron hacer un Estado de Derecho. Así es. Una nación. Sí, sí, es decir, definitivamente. Lo que les dio, ahora sí que... Pues no sé qué, si la naturaleza o Dios, o quién, uh-huh, se los daría, uh-huh, que era un territorio de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, quedó en la mitad. Uh-huh. Y la otra mitad no la quisieron porque el general Scott lo escribe y lo dice, bueno, ¿y para qué queremos a toda esta bola de cabrones, uh-huh, que están educados a la usanza de la iglesia? Así es. Ellos eran protestantes, tenían otra idea, ¿verdad? Sí, y en ese sentido estaba un poco más desarrollado en esa parte, por lo menos, ¿no? Pues por lo menos yo creo que... Sí, pues es que los veían como una carga, definitivamente. Era una carga. Era una carga. Iba a ser un retroceso a lo, dices, lo es que la ide, al ideario, claro, claro. Pues ya tenemos de sobra con los que están allá arriba, que son los comanches, los... Sí, sí, los, sí. Ah, pum, pum, pum, que esos sí los mataron casi a todos. Así es. Pero acá son 7 millones de, sí, millones. Exacto. Ahora te vamos a aparecer como Hitler, ¿verdad? Exacto. En la película, ¿no? Exacto. Y entonces por eso insistimos en la revisión de la historia, ¿no? Sí, hombre, sí es importante. Insistimos, si usted quiere ser político, funcionario público, revise la historia, lea la historia, por favor, ya no hagan lo mismo que... Órale, pues con esto concluimos nuestro programa. Marce, su comentario final. Bueno, pues lo que habíamos comentado hace ratito, la historia es cíclica, se repite, y mientras no aprendamos de ella, lo vamos a seguir haciendo ahora. La historia es bonita. A distancia. A distancia. Chica. Sí, claro, claro. Pero todos somos partícipes de la historia. De una todos, forma, de alguna, claro, de otra manera. Sí, nosotros es. Estamos viviendo una época que generaciones futuras lo van a sufrir o a disfrutar. O sea, la historia uno o la padece o la disfruta, uh-huh. Es como los hijos. Así es. Sí, los es, hijos es, o los padecemos es, o los disfrutamos. Es muy importante lo que dice, porque sí estamos viviendo un momento histórico. Sí. Aunque no nos demos cuenta. Sí. Sí, claro, nosotros vivimos un proceso, un momento histórico a partir del 2018. Sí, y definitivamente. Hemos estado viendo que le achacan al que está gobernando ahorita la división de todo tiene la culpa. Todo es culpa de ese cabrón. Sí. Entonces, tiene supuestamente al país dividido, cuando él no ha hecho nada más que chambear. Entonces, la división la hacemos nosotros, ¿no? Entre chairos y fifís, whitexican y morenos y demás, o sea, uh-huh. Entonces... Pero como ya lo vimos, Marce, o sea, la división viene desde allá. Exacto, desde el principio. Por la fundación misma del país. Sí, claro. Si no hubieran venido esos pinches españoles, hubiéramos sido puros prietitos y tantán. Alguien hubiera venido. Alguien hubiera venido, sin duda. Si hubieran sido los españoles, alguien hubiera venido. Pues sí, nos hubiera ido mal. Pero yo tengo... Nos chingan a todos. Pues quién sabe cómo haya estado la cosa, pero pues ya eso es... Tengo yo una... comentario, no sé, algunos historiadores han mencionado que cuando Hidalgo inicia el movimiento de independencia no era precisamente para consolidar a México como una nación independiente. Claro. Iban por Fernando VII. Como exactamente, ya lo vimos. Sí. Pero lo que él quería era que la Nueva España fuera autónoma. Que no dependiera tanto de la corona española. Ya no te vamos a mandar lana. Sí, claro, claro. Se va a quedar aquí para que estos... Porque además Miguel Hidalgo tenía un conocimiento muy amplio sobre la riqueza del país. No me refiero solo a la económica, sino la riqueza cultural y la riqueza. O sea, él hablaba además algunas lenguas indígenas. Sí, claro. Y entendía, podía haber entendido. Exacto, no era ajeno, pues, ¿no? A pesar de que fuera español, no era ajeno a la mexicanidad, por decirlo de algún modo, aunque todavía no existía, donde ¿no? Él estaba viviendo, así o sea, es, todavía no existían es. Los mexicanos, así había novohispanos. Así es. Pero él decía, bueno, yo quiero que la independencia de la Nueva España no sea una independencia, sino una autonomía. Así es. Libre de la corona española. Del lastre. Del lastre español, y hasta la fecha él inició con este movimiento y hasta ahorita no hemos terminado. Todavía no podemos. Si no ha sido de España, pero hay naciones cercanas como los Estados Unidos que nos han tenido sometidos también. Claro. Así es. Uh-huh. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo así también es. Ya me agoté. Ya estamos todos agotados. Todos agotados. Ay, sí. Y bueno, pues agradecerles. Y nos veremos, yo creo que en 15 días. Esto es Historia y Más. Y nos por vemos. Aquí nos estaremos viendo. Saludos. Hasta luego. Gracias, bye.